Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Una jornada bastante distinta a la que vamos a estar viviendo hoy día, cruzada por el caso Penta. Y ya nos acompaña en el estudio Alfonso, a quien aprovecho ya de saludar. Alfonso, buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central. Y a quienes nos escuchan por las redes sociales. Un abrazo para todos y esperamos de que esta jornada sea del agrado de todos ustedes y podamos compartir conversación a través de estos micrófonos. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Es nuestro eslogan que nos ha acompañado durante estos 25 o casi 25 años, en los cuales nosotros hemos intentado y hemos en muchas ocasiones logrado tener una fluida conversación con sobre todo los vecinos de acá de Estación Central. Un abrazo para todos y comenzamos nuestro programa del día de hoy con harta información, como decía Toño. Ya estaremos hablando acerca de las distintas situaciones que han ido aconteciendo durante estos últimos días en cuanto al caso Penta, al caso está también lo que ha sucedido en el sur con el volcán Llanquihue, Villarrica. Bueno, eso fue una pequeña clase de relleno de peluche nuevamente, sí, que está ahí en el matinal, una cosa más menos habitual para quienes escuchan constantemente este programa. Y esperando que llegue Inés, que debería haber llegado hace ya un rato, para acompañarnos en esta jornada de día miércoles 4 de marzo. Efectivamente, ya está dándose este, con toda la espectacularidad que tiene este show judicial, que va perfectamente poder llegar hoy día hasta eso de, qué sé yo, las 5 o 6 de la tarde. Hablamos de la audiencia de formalización, hablamos casi de cerca de 10 imputados, el trabajo de la fiscalía que ya había empezado, de hecho cuando estábamos iniciando estábamos revisando precisamente aquello, encabezado por el fiscal Nacional Saba Chaguán y el equipo de tres fiscales, nos referimos a Carlos Gajardo, está Emiliano Arias y Pablo Norambuena, los tres fiscales que por lo menos dos de ellos han iniciado precisamente lo que fue el caso Penta, nos referimos a Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y al que se ha sumado últimamente el otro persecutor, nos referimos a Emiliano Arias. Ya comienzo a saludar a quienes nos escuchan y nos acompañan a través de las redes sociales. Recuerda, hashtag matinal RBF. Saludamos a Pelusa, buenos días, otra vez escuchándolo sola, mis guaguas de vuelta al colegio. Recordemos que hoy día se denomina, entre comillas, así como dice la prensa, el super miércoles. Hoy día inician muchos colegios a lo largo del país su calendario de clases. Este 3 de marzo, a diferencia de los que ya comenzaron algunos el pasado lunes. Pero vamos a ver ya de buena primera la próxima, el próximo lunes, que ya deberían entrar casi todos. Pero este miércoles muchos iniciaron las clases. Habían bastante tacos en la mañana en distintas partes, así que saludo y fuerzas a toda la gente, tanto a los niños como a los papás que tienen que soportar aquello. Rosy Silva dice: buenos días, élite político-económica. Es una nueva mayoría y UDI intersectan en Sergio Bustos, represor Dina y asesor de Cabal. Eso sí, hemos estado revisando aquello. Las formalizaciones del caso Pentarista, política del fraude al FUT, es lo que están viendo en estos momentos en los tribunales, el Ministerio Público, con algún aglado, insisto, como decía, de espectacularidad. De hecho, había canales de televisiones que ya tenían su infraestructura puesta fuera del Ministerio Público. Era un poco chocante, ya eso bien temprano en la mañana. Tenían, despachaban desde ahí y de fondo tenían los tribunales. Un poquito extraño, pero es parte también de lo que está ocurriendo, porque esto va muy aparejado de lo que es el mundo político, que es básicamente lo que se está investigando en, por lo menos, esta arista del caso Penta. Vamos a estar viendo lo que ocurre todavía en Caimanes, que nos notificaban por interno que había bastante movimiento de fuerzas especiales de carabineros y que estaban, parece, con la decisión ya de despejar todos los caminos sí o sí. Y de hecho habían agrupado un gran contingente de fuerzas especiales de carabineros en una de las puntos, estoy viendo acá, revisando a la parte interna, por lo menos noticias que nos llegan de eso, el interno que dice 40 carabineros preparándose en Salamanca para subir hacia el Valle Alto, 5 camionetas de ellos y 2 con civiles. Santa Rosa sin barricadas. Es parte de las informaciones que ha tenido ya más de una semana la gente del Valle del Choapa. Nos referimos a la parte norte del Valle del Choapa. Recordemos que va desde la comuna de Los Vilos, donde está Caimanes también, que se estaba manifestando hace bastante rato, hasta el norte, allá en la comuna de Salamanca y zonas altas del Valle del Choapa. Esto es la cuarta región de Coquimbo. Vamos a estar también pendientes de lo que ocurra allá y con algunos contactos. Y, comentando lo que va a ser esta, insisto, formalización, una audiencia de formalización que se va a tomar toda la agenda probablemente noticiosa, y nosotros también vamos a estar comentando algunas cosas respecto a eso. Sin embargo, hay más temas de los que hay que estar pendientes. Por ejemplo, está lo... Bueno, entonces, lo que estábamos hablando, la situación de que de Penta, que obviamente va a generar bastante revuelo en el día de hoy, porque estas formalizaciones podrían salir algunas cosas bastante más complicadas, como para esta gente, como es que esté la prisión preventiva. Pero eso hay que esperar qué es lo que va a pasar de aquí a la tarde. También hay que acordarse de lo que sucede en Tocopilla con respecto a una movilización que se realizó el día de ayer por el alza muy, muy alta de la luz. Una alza bastante fuerte para esa zona con respecto a las cuentas de electricidad, y eso hizo de que la gente ya se aburriera y saliera y empezara a hacer algún tipo de manifestaciones. Hay una serie de situaciones que se están dando en el país, y como yo leía hace un par de días atrás por allí, gente de provincia que obviamente están bastante molestos porque hay mucha preocupación por lo que pasa en Santiago, pero de repente los noticiarios y la prensa escrita no se refieren en forma tan determinante acerca de lo que está sucediendo, por ejemplo, con los incendios en el sur, en la isla Chiloé y en cerca de Puerto Montt, que han recrudecido bastante, o problemas de tipo de movilizaciones en distintos sectores del norte, como hablábamos de Caimanes y bueno, en el sector de Pereirina también hay preocupación de qué va a suceder de aquí a futuro con respecto a la planta faenadora de cerdo. Y así hay problemas y situaciones en diferentes lugares, los cuales la prensa no se no ahonda mucho. Ayer, como gran cosa, encontré en un noticiario de 24 horas, en un espacio, más o menos al final, estaban entrevistando a Cristian Flores acerca de lo que estaba sucediendo en Caimanes. Me llamó la atención de que por fin se acordaran de que existía esa zona y que estaba en conflicto, y pudo expresar cuál era la situación que estaba pasando, pero lo trataron de, digamos, bajarle el perfil con la entrevista a la gente de la minera, los Pelambres, los cuales, claro, decían de que ellos estaban cumpliendo con todas las normas y que todo estaba correcto, lo cual sabemos que no es así. Y eso era lo que más o menos iba aconteciendo en ese pequeño reportaje, muy pequeño, acerca de lo que estaba sucediendo en Caimanes. Y bueno, ya saludamos a Inés. Buenas tardes, Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, corriendo. Ahí, ya, corriendo, disculpen la tardanza, pero primer día de clase de mis bebés. Entonces, hola, ¿cómo estáis, Alfonso? Bien. Tanto tiempo que harto no te veía. Sí. ¿Cómo estáis? Bien. Qué bueno. Y ya estoy. Vamos a estar revisando lo que decía la parte de la formalización. Dice el Andazuri: buenos días, muchachos. Acá con cero expectativas sobre las formalizaciones. Show mediático, par de nalgadas y de vuelta al negocio. Bueno, opiniones. A propósito de lo que está viviendo y lo que, insisto, está tomándose toda la agenda, vamos a escuchar algunas partes de las formalizaciones, que, insisto, va a ser muy larga. Si alguien cree que esto va a ser un ratito, va a estar todo el día, todas las informaciones, insisto, se prevé que esto pueda durar 5 o 6 de la tarde fácilmente, y es parte de lo que se va a estar viviendo hoy día. Vamos a ver. En definitiva, la parte importante va a ser precisamente el final. Uno, para algunos, va a ser la teoría del caso, que en definitiva es la parte que se está viendo ahora por parte de la Fiscalía, cuando empieza a relatar y cuando empieza a decir básicamente cuál es la tesis, cuál es, en definitiva, a raíz de las investigaciones, la convicción a la que ha llegado respecto a los imputados. Pero la parte más importante va a ser la parte final, cuando veamos las cautelares, cuál es la petición que tiene la parte del Ministerio Público y también de los querellantes para con los imputados. Esa va a ser la parte importante, porque vamos a ver que, en definitiva, está pidiendo el Ministerio Público en términos de prisión preventiva, si va a ser solamente arresto domiciliario, etcétera, etcétera, y cuál va a ser la decisión de parte del tribunal. Ese es un poco la parte como relevante. ¿Por qué? Porque vamos a ver, bueno, son cerca de 10 formalizados, si no me equivoco. Son 10. Vamos a ver mucho argumento, vamos a ver mucho relleno, muchas cosas. La parte final, se la estoy tratando de hacer fácil, la parte final es la que interesa mayoritariamente para saber cuál va a ser, en definitiva, las medidas cautelares que se van a tomar finalmente para con los formalizados en esta jornada. Y eso es lo relevante. Lo demás como parte del relleno. Algunos dicen, por lo menos ha trascendido en la prensa, por lo menos hoy día de bastante temprano, de que por lo menos de parte del Ministerio Público, por lo menos en el caso de Pablo Wagner y del Consejo de Defensa del Estado, se pediría prisión. preventiva en el caso de Pablo Wagner y otros más. No se sabe si respecto al tema de los otros, y ahí hay ciertas diferencias, porque también son distintos los delitos por los cuales están siendo formalizados, y eso hay que tenerlo súper claro, no están todos por lo mismo. Y eso implica que algunos fácilmente van a terminar negociando y viendo otro tipo de salida respecto a el caso que lleva, insisto, el fiscal nacional Sabas Chaguán. No hay precedente respecto a esto de que el fiscal nacional lleve directamente él un caso, y en este caso se da, valga la redundancia, con Sabas Chaguán, quien tiene a su cargo los otros tres fiscales, dos de ellos que iniciaron este caso de la lista política del fraude al FUT, conocido como Arista Penta Sokimich. Esto es lo que hay hasta el momento y que está recién iniciando. Saludos a todos los que, insisto, se suman. Ya había saludado a Pelusa, a Rosilva, a Sebastián Landazuri y también a Marcelo Juan Pérez Hijo. A quien se le suma Helga, que dice, somos varios con la misma expectativa, huevo. Mira, parece que nadie tiene mucha expectativa, o la mayoría de gente tiene expectativas moderadas respecto a lo que pueda pasar realmente en términos de justicia para con estas personas. Insisto, estamos iniciando. De hecho, vamos a ver desfilar probablemente algunos, o bien nos vamos a desfilar más a los que interesan mucho, que son los políticos. Claro, que puede terminar perfectamente en un acuerdo judicial, que se da también, digámoslo. No es algo tan improbable ni tan impensado. Estos acuerdos judiciales se dan. Pero aquí probablemente se darían con otra mirada, otro análisis, de que en definitiva lo que está ocurriendo acá es eso. Han habiendo acuerdo bajo cuerda que uno no está viendo del todo. Ahora el asunto está en que si hay estos acuerdos, va a venir la situación de que la credibilidad de los políticos, que está tan por el suelo en este momento, según la última encuesta de Adimar, caería más aún. Sería más destructivo. Por lo tanto, para la clase política es complicado el asunto, más de lo que uno pudiera pensar, porque si no hay acuerdo, van a desfilar los políticos, lo cual es complicado. Si hay acuerdo, no van a desfilar los políticos, pero la gente va a quedar con la sensación de que hubo impunidad. Yo creo que eso es lo que más igual debe estar como rondando en la cabecita de ellos. Claro. ¿Ah? El hecho de que sí pudieran hacer un acuerdo político, terminar con clases de ética por ambos bandos, uh-huh. Porque ya dijimos, la ley del empate para ellos es lo más fácil. Uh-huh. No tiremos más las piedras entre nosotros, unámonos y salgamos de esta. Esa es la consigna, yo creo, de ellos en este minuto. Y convenzamos a la gente de que somos blancas palomas. Claro, que fue como lo que nos pasó fue un traspié dentro de nuestras carreras, pero que siempre hemos sido transparentes, y acá fue, no sé, un tema de competencia desleal, a ver quién fue más desleal en ese minuto. Pero más allá de eso, yo no confío en la justicia, en que les apliquen... que les apliquen alguna pena efectiva como cárcel. Yo creo que una clase de ética, un tironcito de oreja y eso. Bueno, hay que esperar qué pasa hasta la tarde, porque ya sabemos de que esto empezó. Claro. A las 11:30 tienen un break, un cafecito para calmarse. ¿Tendrán café? Después, sí, seguro. Después de allí van a estar hasta como las 2:30, 3 de la tarde, otro... corte, y luego hasta las, claro, pero aproximadamente hoy día, las 6:30. Claro, pero hoy día les van a decir así como, hoy ustedes se quedan en su casa o se van a Capuchino. No hay Capuchino, pues se quemó. De veras. Pero a alguna cárcel de élite que tengan para ellos. Lo que yo creo que va a ser su mansión, su casa. Sí, o sea, a lo más eso... Lo complicado es, bueno, yo no sé en este momento si habrá alguna cárcel para los, para los políticos. No. Porque si no hay, el problema va a ser, ¿dónde los llevan? ¿A Punta Peuco? No, porque allá van los de derechos, los violadores de derechos humanos. a San Miguel, a Santiago 1, a La Peni. Tampoco, porque eso se pueden quemar, pues, y ahí sí que sería grave la cosa. No, que yo se creo... queme la gente común y corriente, no importa. Pero a ellos les da lo mismo que sea un poblador, pero que sean ellos. No, claro. No, como te digo, yo creo que la formalización será hoy día, va a terminar con un arresto domiciliario, nocturno posiblemente, dentro del hogar, y que sigan haciendo sus fechorías, como dice mi bebé, durante el día, para poder lograr este acuerdo político que tanto se necesita, según ellos. Pero que a la vista de nosotros, los pobladores, los ciudadanos, están cada día más cochinos. Y ellos necesitan limpiar esta imagen que tienen o que quieren sacar al mundo, como este país democrático y que siempre, no es corrupto. Y que no es corrupto y que siempre piensa en sus habitantes. Bueno, hay que esperar qué es lo que va a pasar de aquí a la tarde y qué va a ir pasando durante el próximo tiempo que viene en adelante con respecto, por un lado, con respecto a lo que pasa con Penta y después con lo que pasa con Sokimich y después quizás que otras cosas aparezcan. Claro. Vamos a escuchar parte que estamos justo en la parte de no. Donde sale el fiscal Sabas Chaguán, que es lo que está ahora, viendo precisamente cuáles son las formalizaciones con la imputación de delitos de cada uno de los formalizados, que es lo que estamos revisando precisamente en estos momentos. De más está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. También que pediré tu consejo. Menudo. Tenemos como me dijiste cuando el audio de Sabas Chaguán explicando y viendo los delitos de cada uno y explicando también los antecedentes que hay respecto a los mismos. Escuchemos. Habiendo ya asumido como subsecretario de Minería en el gobierno respectivo, indicándole en relación a su solicitud, la de Wagner, que había conversado con el otro imputado, Carlos Alberto Delano Abbott, señalando textualmente el imputado Lavín, comillas. Estuve hablando con el Choclo, tu tema, y se nos ocurrió algo, cierre comillas. A partir de ese momento, buscaron diversas fórmulas para implementar el beneficio económico prometido, una de las cuales fue utilizar a la Universidad del Desarrollo para justificar dichos pagos. Aquí precisamente están revisando una de las partes probablemente más complejas de este caso, que tiene que ver con Pablo Wagner. Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería, quien todo apunta de que es probablemente el más complicado y el que terminaría teniendo cárcel efectiva, y quien vincula a varios más y del cual se abren distintos aristas. Por ejemplo, la Sokimich, que tiene complicada, por ejemplo, a la nueva mayoría. Esto porque Pablo Wagner, bueno, está por lavado de dinero, él ha funcionado público, por tanto hay cohecho. Se configuran varios delitos y de una u otra manera se convierte en una pieza clave de este engranaje, de esta maquinaria, donde empiezan de una u otra manera a denotarse que hay corrupción comprobable. Hay un funcionario público que está en un aparato importante del Estado, se le financia a él para que tome decisión por tal o cual, o que haga tal o esta gestión a petición precisamente de quienes le están pagando el sueldo. Que están pagando este sueldo paralelo, aparte del que tiene como funcionario público. Cuestión que siempre es muy difícil de comprobar. Y en el caso de Pablo Wagner, la verdad, y hay suficientes pruebas, o por lo menos se sabe de eso, y por eso él es el que estaría arriesgando cárcel y el que involucra. Por ejemplo, ahí estamos hablando del caso de Pablo Wagner con los correos y con ciertas conversaciones, diálogos que mantenía con Carlos Alberto Delano, que es lo que estaba relatando en estos momentos el fiscal nacional Sabas Chaguán, que obviamente se lleva las miradas hoy día también como cabeza del caso, siendo que se inicia en la parte final. Y algunos dicen que se inicia la parte final única y exclusivamente para tener este reconocimiento por parte de la Fiscalía y ser quien negocie directamente con el mundo político esta situación. Puede hacerlo perfectamente, él es el fiscal nacional que se dedica a eso, precisamente a las relaciones públicas, a recibir en términos de audiencia a autoridades, a distinta gente que pide precisamente audiencia con el fiscal nacional. Y en este caso no sería muy distinto, los persecutores siguen siendo los tres fiscales, por lo menos que estaban en el caso, insisto, dos de ellos que vienen precisamente desde el inicio, en el caso de Carlos Gajardo y de Pablo Norambuena, pero al que se le suba al fiscal Arias también, designado también por Sabas Chaguán, que precisamente va a estar ahí, lo vamos a ver, y mucha gente si lo quiere escuchar también se va a aburrir porque va a estar horas y horas hablando. Parte de lo que hoy día hay, y esto es la primera parte de lo formalizado, se supone que tienen que venir otros, si es que no se negocia antes, que ahí veríamos desfilar ya a parlamentarios, por lo menos que están en ejercicio, como sería el caso de Iván Moreira y Ena von Baer, entre otros. Mira tú, bastante interesante este tema, pero va a ser también bastante sabroso. Hoy día, por ejemplo, vamos a tener antecedentes que no habíamos tenido en términos de trascendencia, a la prensa, de los mails y todo. Hoy día sí, eso va a estar porque ya está como parte de pruebas que pretenden acreditarse para tomar tal o cual, de una u otra manera, medida cautelar que va a ser la que va a pasar al final y después seguir durante el proceso. Este es el inicio nomás. Para que tengan claro eso. O sea, hoy día se entregan los archivos a la opinión pública, los cuales estaban solamente en manos de los que tenían algún tipo de... De los abogados. Como los abogados, claro, y también los querellantes. O sea, una parte, la verdad, no es toda la prueba. Esta es la parte de la audiencia formalización, donde se presentan las pruebas para pedir que se dio prisión preventiva, para justificar, para que el tribunal entienda de qué estamos hablando en términos de gravedad. No son todas las pruebas porque eso va para el juicio. Si son un peligro, no para la sociedad. Claro. Y nosotros ya sabemos que sí, pero hay que demostrárselo al juez ahora. Pero el asunto está en que hoy día se van a escuchar ciertas información, como decía Toño, que no se había dado a conocer. No se va a dar a conocer todo, es cierto, pero bastante más se va a saber acerca de cómo fue este chanchullo que hicieron entre políticos y empresarios. Ahora estamos viendo esto. Anoche justamente le preguntaban a Chaguán si iba a haber o no formalizaciones futuro, si va a haber más formalizaciones a políticos. Viene y dice, eso va a depender de las conversaciones que hayan a futuro. Claro. O sea, las negociaciones que pudieran haber, que son tan dentro de lo legal. Entonces, allí se va a ver si hay o no hay más formalizaciones en un futuro próximo, tanto a políticos como otros personeros que desconocemos que podrían ser. Claro, es que han saltado muchos nombres igual. Pero no se ha confirmado nada. Por eso. Ah, el tema de la Universidad del Desarrollo también tiene dueño, tienes accionista y tiene una pila de cuestiones que también hay que investigar qué pasó. O sea, aristas van a salir muchas, yo creo. Ahora que las investiguen todas, vamos a ver, porque se van a ir descartando, dicen, y todo el tema. Puede venir un pacto, un acuerdo, una conversación entre pasillo y un lobby y se acabó. Claro, pero como decía en un principio, va a quedar en la opinión pública si esto no se resuelve transparentemente, va a quedar la idea, va a quedar la sensación de que nos engañaron, de que aquí hubo más de lo que se dijo y la credibilidad en los políticos va a irse requebrajando cada vez más. Claro, y eso trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias porque viene la encuesta, la gente empieza a dar su opinión, como pasó con Adimar, que la leía el día de ayer, en la cual se ve de que bajan y bajan, a pesar de que hubo la UDI subió, pero dentro de allá abajo, o sea, claro, unos puntitos, unas décimas. Entonces no es una cosa que uno diga, están remontando, no, porque después de lo de hoy día, la próxima encuesta seguramente va a ser mucho más catastrófica para el mundo político. Porque la situación se está dando de que la gente está aburrida, está cansada, está molesta con toda la situación que está aconteciendo a nivel nacional. Claro. Claro, pero yo sí, yo creo que estos tipos van a llegar a sentarse, darse la mano, tomarse un whiskacho ahí y decir, ¿sabéis qué? Arreglémonos acá entre nosotros. Claro, pero el problema está en que la gente ahora está mucho más empoderada de la información, entonces por lo tanto va a exigir... Sí, pero recuerda la comisión de la farmacia, recuerda caso de la Polar y todo el tema, que la gente estaba súper indignada de todo, sí. Y se les olvidó rápidamente. O ellos con otras noticias también lo hacen olvidar. Ahora está el problema aquel, en que de repente uno dice, si no aparecen las noticias porque la gente se lo olvidó. No, a la gente no se lo olvida. Si tú conversas en tus círculos, sí, está bien, y pero toca el tema, la gente sigue enojada. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, antes leía un comentario que decía, claro, ahora... como está la nueva mayoría en el gobierno, nadie marcha, nadie se acuerda de Caimanes, solamente la gente de Caimanes, cuando en el gobierno pasado, que era de la coalición, todo el mundo se acordaba de todos los conflictos que habían y todos salíamos a marchar. Y encuentro también que tiene mucha razón ese comentario, el hecho de que ahora los que eran los defensores públicos de la vida, del agua, de la luz, de todo, de lo que pudieran defender, convocaban a marcha, sus partidos, salían con sus banderas. Hoy día están dormidos o están haciéndose los lesos. Entonces, esto mismo también, como te digo, a mi modo de ver, pasa la cuenta en el hecho de que, por ejemplo, la gente ya también se aburre. Se aburre y se chorea. Yo no sé si será para bien o para mal, o para qué le va, porque de repente cuando tú te aburras mucho de muchas cosas constantemente, llegas a un momento en que explotas. O te adormeces y te pone inyección y dices, ya, yo de aquí no me interesa, no me meto porque a mí no me toca. O si me toca, ya no puedo hacer nada contra claro, ello. Entonces tenéis dos salidas ahí. Yo estoy esperando por la primera. Onda, que te llenís tanto que tengáis que explotar en algún minuto. Y que no sea las que explotemos, seamos una o dos o cien, sino que sean miles. El hecho de que estos tipos, no sé, decíamos las clases de ética, ¿de dónde lo aprendimos las clases de ética? ¿De dónde sabemos que las formalizaciones son como el antes del juicio completo y todo? Pero acá se cosen las papas en realidad, porque acá llegan los acuerdos. No es solamente que van a decirte, posiblemente usted tenga este castigo, o esto es lo que usted hizo y está mal, y vamos a ver cómo nos reunimos para castigarlo. Porque también antes de eso, en la misma formalización, pueden saltar los acuerdos entre ambas partes y decir, ya, ¿sabes qué? Pasó con la Polar, pasó con la farmacia. Fueron formalizados no sé cuántos años. Veíamos que nosotros mismos nos molestábamos por el tema de que dormían en su casa, pero después pedían permiso porque estaban estresados y se iban a ¿cómo se llama? Con un permiso especial de la fiscalía, se iban al sur. A grandes terrenos y todo, y claro, estaban en un fondo de no sé cuántas hectáreas, pero estaban con prisión en el fondo, claro, pues andaban para todos lados, 1000 hectáreas para caminar, para andar a caballo, para andar en tipo, lo que sea, ya no estaba ahí encerrado en tu casa. Entonces, también vamos por ahí, el hecho de que hoy día nos digan ya, posiblemente este es el trámite que vamos a hacer, y vamos a hacer este trámite para que la gente crea que... Yo soy súper... Es probable. Claro. Pero también hay que tomar en cuenta de que tú hablabas de las marchas, que ya la gente no está llamando a marchas, no está llamando a movilizaciones. Pero hay que recordarse, primero, que el primer año de gobierno casi siempre es menos impulsivo que después. Porque esperan y le dan como... le llaman la... la noche de luna de miel, es la luna de miel que se vive hasta, y no fue muy tranquila, que te digamos. No fue tranquila. Además, durante todo el tiempo, enero y febrero no había nada. La gente se iba a vacaciones, se olvidaban del mundo, se olvidaban de todo, y aquí no ha pasado nada. Y venía marzo, y en marzo empezaba las movilizaciones y todo lo demás. Ahora ha sido distinto. Durante enero y febrero han habido demasiadas noticias, ha habido demasiado, y la gente ha participado. Porque esta cuestión de las redes, del tuiteo y de todas estas cosas, la gente ha participado en dar su opinión o escuchar lo que está sucediendo. No se ha quedado al margen, encerrado en la playa y en es porque el Edén, cada y olvidándose día es más masivo, en una nube. es porque cada día también es más masivo el hecho de tener estos aparatos más tecnológicos, claro, y que la gente lo está aprendiendo a usar, perfecto, con más facilidad. Entonces, por lo tanto, ahora en marzo empiezan la gente, yo pienso, ya están llamando a varias marchas, va a empezar la movilización en este momento, y de aquí a abril, mayo, ya va a estar más convulsionado el ambiente. Claro. Porque hay que tomar en cuenta que viene el primero de mayo. Va a ser el primero de mayo, después del acuerdo que hizo la señora Figueroa con el gobierno por el asunto del sueldo mínimo. ¿Qué? La gente está molesta. Que, ojo, dicho sea de paso, está en mitad, o en términos de contexto, de lo que es la discusión de la reforma laboral, que no está nada agradable, está bastante tensa. De hecho, incluso la relación entre la CUT y el Ejecutivo, porque obviamente, eso, la verdad, porque aquí se ha generado una masa crítica. La mayoría de los sindicatos, la verdad, no ven con buenos ojos el actual proyecto de reforma laboral, o lo que se ha denominado agenda laboral de parte del gobierno, y la CUT, de una u otra manera, no es ajena a eso. Terminar apoyando una reforma tan mala como la que está, en la de, incluso la CUT hoy día sale diciendo, hoy día se está criminalizando la huelga, incluso poniéndole acepciones. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, la comisión de trabajo, precisamente en el Congreso, para ver lo que tenía que ver con la reforma laboral. Y salía hablando por primera vez, por lo menos yo la escuché por primera vez, Bárbara Figueroa diciendo, acá lo que está diciendo es la huelga tiene que ser pacífica, como si no lo fuera. Así como que, bueno, y cuando no es pacífica, ¿qué? Fue una de las primeras cosas que salieron a decir la gente que estaba como detractora de este proyecto de reforma laboral, y era defendida en ese momento por la CUT. Hoy día la CUT está diciendo no. Aparte que está la propuesta de la SOFOFA, que, ojo, también la SOFOFA siempre va a pedir eso, las empresas siempre van a pedir eso. Pero aquí lo importante es el ¿cómo se llama? La estructura completa de la reforma es bastante no ambigua, sino que lisa y llanamente va en contra del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Claro, por supuesto de que es así. Y que la señora Figueroa, obviamente, esté en una situación, en una posición de estar en contra de esta reforma, porque obviamente perjudica, pero más que nada está en contra de ella porque quiere ganarse nuevamente las bases que perdió después de la negociación. Claro. Por lo tanto, ella en este momento está obligada, está presionada para que decir lo que está diciendo. Pero a mi parecer, ella en el fondo no está muy, o sea, como que ya, aceptemos algunas cosas de la reforma. Aprendió las mañas de los políticos. Claro. Eso es. Eso. Y está haciendo su carrera política, si eso es lo que está haciendo. Entonces, si ella pierde la situación que se dio con, o sea, la pérdida que tuvo el año pasado con esa actitud, no quiere seguir perdiendo. Claro. ¿Por qué? Porque sus expectativas de ser candidata se van... Se fuman. Claro. Fumando constantemente. Claro, es como sigamos metiendo el dedo en la boca... Y yo por mientras tomo teta del otro lado. Claro, pero la pillaron. Claro. Entonces está tratando de hacerse la que no, ella está por los trabajadores, luchando por los trabajadores. Pero no se le ha visto verdaderamente, no hay mucha credibilidad de parte de los trabajadores, sobre todo. Entonces esa situación es la que hace de que ella en este momento entre en esta situación de ponerse, claro, en contra de la reforma que es de su gobierno, porque ella es del Partido Comunista. El Partido Comunista está dentro de la nueva mayoría y la nueva mayoría es la que está gobernando. Por lo tanto, ella es parte de una u otra forma parte del gobierno. Y mientras lo sea, va a seguir la misma línea que tiene que le impone el ser parte del gobierno. Es lo que pasa siempre, o sea, si un dirigente sindical pertenece a un partido político, está bien, puede pertenecer, no hay problema, ahora que él, como dirigente, se deje maniobrar por el partido, es lo que está mal. Si él pertenece a un gobierno, ya espero que el gobierno no le imponga. Hay que separar aguas, dices tú. Él tiene que ser totalmente autónomo para poder llevar adelante su visión como corresponde. Es lo que nos decía Clotario Blés. ¿Ah? Entonces, esa es la es lo que a uno le molesta, de que al final el que está hablando no es el dirigente, sino que es el partido. No es el dirigente, sino que es el gobierno. Y ahí la cosa no marcha. La cosa se empieza a poner oscura, se pone hedionda. Entonces, hay que ver qué pasa. Se ve claramente con cómo han sido los dirigentes durante muchos años en el país, diferente. No digo solamente CUT o que ha sido solamente ahí. En diferentes sectores estamos viendo el discurso político que lanzan cuando son dirigentes, sean estudiantiles, de trabajadores, dirigente que sea, lanzan ese discurso fuerte, aguerrido y todo, y cuando pasan a ser parte del gobierno bajan el moño. Y creo que debería ser al revés, porque se supone que si yo tengo una participación dentro de un partido político es porque tenemos ideas afines, por eso me metí a ese partido. Y si ya van en contra de mis ideas, ya no me representan, por lo tanto dejaría de ser mi partido. Ahora que las lucas influyen, ya... Es que en realidad esos valores que teníamos, esa ¿cómo se podría decir? Esa lucha que queríamos dar no era tan de verdad, y posiblemente solo buscamos el reconocimiento de nuestros padres y ese ego que tenemos y ese individualismo que lo inflaran cada día más para ser reconocido. Lo veo desde ese punto de vista. Claro, o sea, si tú ves a los dirigentes de hoy día de partidos políticos. Y de diferentes fueron sectores. Dirigentes en el tiempo de la dictadura, eran jóvenes, eran aguerridos, como dices tú. Estaban en la universidad, algunos, otros en institutos, otros en la calle, en las poblaciones. Eran verdaderos dirigentes y la gente los seguía y les creía. Claro. Y ahora les escuchas su discurso, les ves y observas cómo están. Da vergüenza ajena, por decirlo menos. Sí. Porque muchos de ellos, algunos se perdieron, se fueron, nadie sabe qué pasó con ellos, pero los que hoy día están, ya sea en la Cámara de Diputados, senadores, o están en o algún puesto algún de gobierno, cargo, claro. Uno los ve y uno dice, qué distinto, qué los cambió, el dinero. No, pues lo que te dicen ellos es que el sistema cambia, por lo menos, por lo tanto uno tiene que avanzar. Deberían ser más sinceros, ya que el pueblo ya no me interesa, me interesa más mi interés. Soy claro. Individualista, cambié. Eso simplemente. Sería más honesto. Mucho más. Y uno ya sabría con quién se sienta a la mesa y, claro. y si le aparece o no la opción, lo haría, la vota o no. Pero con ellos que te soban la espalda y te dicen, no, seguimos siendo los mismos de hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás. Cuando en realidad te das cuenta que con todo lo que hacen. Claro. Así que, bueno, esos son nuestros dirigentes, tanto de políticos como de población y de todos lados. Ahora, no podemos meter a todos los dirigentes en el mismo saco. Hay dirigentes que sí se la juegan, hay dirigentes que lo hemos visto en la lucha, lo hemos visto hablando y discursiando con honestamente, transparentemente. Y trabajando de verdad. Claro, como la gente de Freirina, la gente de los puertuarios, la gente de Caimanes, la gente de distintos lugares, claro. De allá de Aysén. Que uno los vio con su discurso, los vio con su lucha, los vio con su postura, y que hoy día uno lo sigue viendo en la misma lucha, en la misma postura. Y siguen siendo los mismos. Intentando obtener aquellos beneficios que se le han ido quitando. Entonces, por eso, hay gente que porque si no hubiese gente que valiese la pena, entonces estamos puro parando el dedo y hay que irse para la casa y olvidarse de todo. Somos pero uno se da cuenta de que no. Hay mucha gente que está en la parada, que cree en un cambio, cree de que es posible cambiar el aparataje en el cual se encuentran insertos. Y, o nos han insertado, mejor dicho. Yo creo que eso es. Y ese es el cuento. El dirigente. Bueno, ayer yo veía un pedacito de un reportaje, no me acuerdo el canal de televisión, con lo de Salamanca. Mm. Y decía, claro, si la empresa se ha querido sentar a conversar, pero con ciertos dirigentes que son los que han vendido a las comunidades. Y nosotros no lo vamos a aceptar. Y yo encontraba ahí, yo decía, acá hay dirigentes que son a la usanza antigua, quizás como fueron los abuelos o los padres de estas personas, porque tienen el respeto y el amor y el cariño por esa tierra, que por un poco de dinero o con quizás que les ofrezcan, no se venden. Pues pueden ser muy pobres, pero el apego a la tierra está ahí. Yo me sacaba el sombrero ayer con lo que decían ellos en televisión. Fue un grupo de personas diferentes que no he tenido contacto, digamos, con ellos como para conocerlos por redes sociales ni nada de eso. Pero hablaban con la verdad, con esa verdad crítica, con esa verdad dolorosa y profunda de que ¿por qué tú amas esta tierra? ¿Por qué tú amas tu territorio? Y yo creo que eso es lo que les falta a muchos de los que se dicen dirigentes de repente. El hecho de amar y de querer, no de ganar, de ganar monetariamente. Acá ellos no están luchando por lucas, están luchando por un poco de agua que les devuelvan su agua, para criar sus animales y para seguir con su vida de todos los días. Y que el agua no esté contaminada. Claro, pero para seguir con su vida de todos los días, ellos no están pidiendo una mansión y que les construyan casa, nada de eso. Es para seguir con su vida como tal cual ha sido durante años. Yo creo que es hermoso. De verdad que quedé impresionada con eso. Porque tú ves a otro, la misma Bárbara Figueroa y todo, construyen castillos en el aire. Y hay mucha gente que les cree. Pero cada vez menos. Claro. Eso es lo otro, porque la gente cada día... Y lo estamos viendo ahora con el caso Penta también, Soquimich y Dávalo y todo el tema, de que la gente se está aburriendo... Y está como diciendo, ya basta, ¿sabes qué? Nada más, ya ha sido 30, 40 años, nos vendieron la pomada de esta democracia con colores bonitos, con canciones pegajosas, con jingles que tú bailabas y que hasta el día de hoy recordáis, pero en realidad estáis viendo la verdad y son los mismos. O sea, vienen todos de la mano, son hijos, son súbditos de Pinocho. Y de su dictadura, y de Jaime Guzmán, y todo, tanto de derecha como izquierda, porque el modelo que se creó fue hecho para ellos, aunque podían pedir mucha libertad de expresión, podían pedir mucha democracia, que volviera la democracia al país, no más muerte y todo, el modelo estaba hecho para ellos, y ellos tenían que tener la oportunidad de tomarlo, y lo tomaron. Ahora que se acostumbraron y no les importa nada, ¿ah? Es otra cosa, y que quieran seguir lavándose la cara diciendo no, somos las personas más limpias que hay, cuando sabemos que por dentro son un cáncer. Es triste cuando yo decía, cuando pasan de nuevo por acá, por nuestras poblaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a recibir? Va a haber gente que todavía les va a creer y los va a saludar y les va a ofrecer el tecito, porque pasa. Pero es que eso depende. Depende, porque la gente también tiene necesidades y de repente por esas necesidades, bueno, dice, ya, ¿qué le vamos a hacer? Ante no tener nada, el mal menor. Y esa situación se da, y se da bastante. Yo conozco gente de distintos lugares que van a la municipalidad, piden lo que les den, reciben todo, pero eso no quiere decir de que pues ellos voten por el alcalde o por... No, pero igual van a la municipalidad y aceptan todo, y algunas personas mayores van a los viajes de los adultos mayores y ni un problema, pues, y lo pasan re bien. Sí. Y está bien que lo hagan, pues. ¿Por qué digo que está bien? Porque sucede que ellos no se están vendiendo ni están poniendo en riesgo su posición, qué sé yo, honesta. No. ¿Por qué? Porque si total esa plata que se gasta en todas esas cosas en la municipalidad es plata de todos. Eso no es la que la gente... del alcalde. El alcalde no se mete la mano al bolsillo para decir, ah, ya, a usted le voy a dar esto, le voy a dar lo otro. No, como piensa Sabat, que la gente está convencida que es así. No, no es así. La gente cuando va a un encuentro y, qué sé yo, le regalan un tecito con galleta, el tecito con galleta lo estamos pagando todos. O la tortita, típico acá. O la tortita, o el viaje a la playa, todo. Y bien que vayan, y bien que se gaste la plata en ellos. Y que no solamente se gaste en el auto bonito que usa el alcalde, ni tampoco el arreglo del portón con la plata de educación, decís tú. Entre otras tantas cosas. La compra de la sierra eléctrica. Claro. Y que fue el perdonazo por miles de millones de pesos a todos estos alcaldes truchos que les hicieron alcaldes de diferentes partidos políticos, claro, sí. Tanto de la nueva mayoría. Ahí caen como, todo en el saco. Pero fue el perdonazo. Y ahí nadie reclamó, no hubo ningún concejal que dijera, oye, no, esto no podría ser, o algún ministro, o algún presidente de partido político que denunciara el hecho por una falta grave a la ética y a la educación pública del pueblo. Todos calladitos, porque todos recibieron. Claro, el problema está en que cuando viene y el terremoto, todos salen arrancando y, no, yo no fui, yo no tuve nada que ver, yo no estaba. Estaba justo en un seminario fuera de Chile. Claro. Entonces, y se sacan los pillos. Pero eso pasa, po. Estamos ya acostumbrados a ver que esas cosas son las... Es que eso molesta, que siempre digamos estamos acostumbrados. Porque donde estamos tan acostumbrados, lo dejamos pasar. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Sí, es cierto. Pero ya parece que nos están dejando pasar tanto. Claro, esperemos. Que cada día vamos despertando más y más con todo lo que pasa dentro de nuestros propios territorios, como en los territorios de nuestros vecinos, familiares, amigos, primos, porque al final somos un solo pueblo, no hay más. Yo día veía el tema de la locomoción en la mañana y yo decía, ¿de dónde meten tanta gente? Nos hablan de que implementan más y más mecanismos para tener un buen transporte, si ni saben cuánta gente hay, si esa es la realidad. Porque nadie sabe cuánta gente hay. Además, yo no sé si meterán tanta plata en el transporte. No, porque te sacan de un lado y te ponen en otro. Yo no sé para dónde se llevan la plata, porque uno te sube tú a una micro, o las puertas no se abren, o los timbres no funcionan, o... Las ventanas no abren. Las ventanas no abren, o de repente, como se llueve el techo. Que se afirmó en la ventana y salió disparado para afuera. Destaque. Y se afirmó porque el bus hizo una maniobra y él salió disparado, y la ventana salió, y él cayó. Y entonces ese tipo de cosas pasan constantemente, no es una cosa así que uno diga, no, eso fue una vez, no, constantemente tú vas a bajar del bus y la puerta se abrió antes o se abrió después o se cerró cuando ibas bajando. Hoy día mismo yo iba bajando del bus, iba un lolo bajándose delante de mí y la puerta se cerró cuando iba bajando. Y pegamos el grito ahí, varios, porque... no, muy peligroso. La fuerza que tiene para cerrarse, claro, esa cuestión, uy, duele. Sí, sí, obvio. Pues. Mi mamá el otro día dice que la micro, por ejemplo, un tipo, porque una señora se cayó a la bajada, y un tipo con la rabia fue y le pegó un combo al vidrio. Ya. Se supone que esos vidrios son inastillables. Mi mamá llegó llena de vidrio. Y no se rompen, o sea, yo no sé, yo le decía, eres una mentirosa porque eso, a nosotros nos dicen que son inastillables. Y dice, como, ¿de dónde sacaste el vidrio? ¿Tú quebraste algo? ¿Te lo tiraste encima? Por puro llamar la atención, vieja fea. Pero ¿y dónde está la seguridad? No, si no... ¿Dónde está todo? ¿Dónde están las lucas? Si esa es la pregunta. Eso, ¿dónde están las lucas? Las lucas pasan, pero uno no sabe para dónde. Claro. ¿Quién se las lleva? ¿Qué micro toman? Claro. o qué estación de metro se bajan. Entonces, esa situación es constante, eso con respecto a la locomoción. Y lo otro, de que da la impresión que solamente en Santiago empezaron las clases, ¿eh? Y parece que solamente en Santiago es donde hay problemas con la locomoción. Concepción, porque estaba leyendo que los estudiantes parece que se quieren movilizar por nuevamente el alza, el pago al pasaje de ellos. Volvió a subir. Los volvieron a subir para ellos el pasaje y claro, comprendiendo, ¿cómo podríamos decir? La precariedad del sur. Claro, la gente necesita movilizarse en locomoción. Pero obvio, pues en todos lados. Entonces, y aparte de la precariedad de los sueldos que pagan, a eso voy, que te suben el pasaje. Ya está cara la alimentación. Yo no sé quién dijo que estaba barato. Yo otro día dijeron que iba a bajar la fruta y la verdura, perdón. Yo no he encontrado fruta y verdura barata. Bajaron los cajones más al suelo. Yo creo que eso es. Entonces, claro, tenemos esta carga. Yo, por ejemplo, decía, el otro día conversábamos, fue hace anoche nomás creo que fue, el hecho de, por ejemplo, que vi a Lavín hablando de que podía pagar él los costos de impuestos, una cosa así fue lo que entendí. ¿Joaquín Lavín? Algo así fue lo que entendí, no sé si estoy media perdida. Entonces yo conversaba en la casa y le decía, bueno, el tipo nos hacía cocinar con 2 lucas para 4 personas. Y él sale así como, no, yo me hago cargo y todo el tema, con el tema de los impuestos. Perdón, ¿y de dónde tenés tanta plata tú si nos estabas mandando a comer a nosotros con 2 lucas? Tú a nosotros nos ponías ahí, cuando fuiste ministro de Desarrollo Social, a nosotros nos ponía ahí ciertas exigencias y nos ponía ahí, nos quería ahí medir la pobreza y tú estás ahí ofreciéndote a pagar no sé cuántos millones, miles de millones de pesos y a nosotros no nos evaluabas como pobres, sino que nos evaluábamos como clase media o más quizás. O sea, nosotros, ¿cuántas vecinas acá le cierran los negocios por no pagar una boleta? O una boleta mal emitida, o una boleta que no se dio, para ahorrar un poco de plata, quizás ese mes venía mal y todo. Impuesto interno, aquí cierra los ojos y cierra el negocio, lo clausura inmediatamente. Y es el parte. Igualito. Entonces, que allá arriba. Claro. Fiscalizan caleta para allá para arriba. No hay fiscalizadores. No nos alcanzan los fiscalizadores. Pero para algunos sectores no les alcanzan. No alcanza a los fiscalizadores para su empresa y todo el tema, pero sí para ver que la locomoción tú pagué. Claro. Para que vean que el vecino del negocio o la vecina que simplemente vende una bebida en la esquina tiene que pagar impuestos. Pero claro, los de allá arriba no. Igual que cuando te vienen a fiscalizar el medidor de luz. Yo no sé si para allá arriba fiscalizarán el medidor de luz que no esté arreglado o el medidor de agua, porque acá pasa regularmente. Allá sí. Tiempo atrás me acuerdo, Barnechea, creo que fue. Sí, sí me acuerdo. Unos condominios llevaban como un año y estaban todos los medidores arreglados. Y todos decían, no, nosotros cuando llegamos estaban así. La compañía de electricidad se los dejó arreglados. Yo me robé una casa que era una casa gigantesca, no sé qué, estaba evaluando no sé en cuántos millones y todo el tema. Y el tipo así como que llamó, no, le dijo, no te voy a dejar entrar, está dentro de mi propiedad, así que no entra, y no entró. Y después tuvo que ir con carabinero a revisar el medidor y estaba más arreglado. Le salían como 7 lucas mensuales de luz y era una mansión. Y yo decía, claro, a mí me salen 7 lucas y vienen para acá con Paco todo así como me dan vuelta el pote porque me salieron 7 lucas. Pero para allá es un año, acá te sale la primera cuenta que bajé. Y llegan al tiro. Lo digo porque estuvimos de vacaciones en la casa casi todos juntos y nos bajó febrero. Y en marzo nos mandaron inmediatamente. O sea, llegó el tipo, abrió el medidor y todo, con permiso, yo tengo que hacerlo y todo. No, ningún problema, lo que pasa es que estuvimos de vacaciones. No, es que la cuenta bajó mucho. ¿Arriba será igual? No sé. Ahí habría que ir a preguntar arriba. No creo. Ahora sí, uno sé en los departamentos cómo será, porque yo nunca me da. Pueden entrar, revisar, ver todo y uno no tiene idea. No es lo mismo cuando tienes el medidor dentro de tu casa. Ah, claro. Perdón. Así que no sé. Me van a retar. Así con Pentapo. Ah. Sigamos viendo, esperando, me imagino que deben ir a la formalización de uno u otro. Pero eso va a estar a la tarde. Claro, no, no, no, a lo que me refiero, ah, a los antecedentes los entregados antecedentes de las blancas palomas. Uh-huh. Acá. Sí. Cruzó a la abuelita en la calle. La ayudó a cruzar, pero justo se le perdió la billetera a la abuela. Ah. ¿Unas cosas así será la formalización? Tengo idea, pero... Oye, siguiendo con el asunto de la luz en Tocopilla, se levantaron, claro, había gente, yo ya leía en Twitter, gente que decía, por ejemplo, en Rancagua, que también les sube la luz. ¿Mm? Bueno, decía, ¿y nosotros cuándo? ¿Ah? ¿Nosotros cuánto qué? No, en Rancagua, un sí, tipo de Rancagua que decía, ah, ¿y nosotros cuándo nos levantamos? No, ya, claro. ¿Ah? Sí, sí, hubo varios sectores del país en que se les disparó. Se disparó demasiado, muchísimo, demasiado. Y otros les bajó así como... También, no entendí el sistema. Yo tampoco. No entendí el sistema. Entonces yo no soy la única. Yo creo que no, habemos muchos que no entendemos, es que, por qué para mí es mucho más complicado porque eso es por comuna. No es por ¿cómo se llama? Provincia, región. Es que por no, eso no entendí el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo yo que no ellos sé, usaron? Claro, yo no sé en qué se basan para subirle a uno y bajarle claro, a otro. Claro, porque por ejemplo... Pero por ejemplo acá en la radio, en la cuenta salía y decía pago uno, primero, pago segundo, y era de 5,000 pesos el aumento en cada uno de esos pagos porque lo iban a cobrar en dos cuotas. Entonces yo fui y pregunté y me dijeron de que esto era por lo que había sucedido durante el gobierno de Piñera, que no se aplicó no una cosa. El reajuste. El reajuste no era legal, por lo tanto no se había hecho. Faltaba una parte, no sé, una fórmula y por lo tanto no se había. Y entonces ahora lo ponían ya y subió, pues subió 5 lucas. Y en mi cuenta no aparece en ninguna parte esa primera cuota por... No sé. Entonces, los chaños está en que por qué algunos lugares sí, otros no. Claro. Dentro de la misma comuna. No, es que la cuenta de luz igual es un laberinto para entenderlo, porque te sale cuota una de no sé, de 6, pero todos los meses una de 6. Ya. Arriendo del equipo, pero si el equipo... arriendo del equipo sale en todo. Claro, pero si el equipo se echa a perder, dependiendo para el lado que se echa a perder, pues te lo cobran igual. O sea, si se echó a perder, te lo cobran. Claro, cuando se supone que el mantenimiento sí, lo hacen ellos, porque tú no podías meter mano ahí. No. Entonces, no podías llevar un eléctrico y que lo arregle. Claro, no. Si le querías poner otro, ¿cómo se llama esto? Otro interruptor dentro para cambiar el guataje. Una cosa así, tú no podés, tenés que pedir un permiso, tenés que ser uno de ellos y es otra plata más. Es bien complicada la cosa, pero nadie dice nada, pues yo la otra vez trataba de descifrar la boleta de luz y no, ni el latín, Y con los vecinos conversábamos la otra vez el tema, ¿te acuerdas cuando hubo un corte de luz fuerte? Que fue como a las 6 de la mañana y se quemaron varios equipos acá en la población. Y le echaba la culpa a un cadenazo. Un día que estaba lloviendo a las 6 de la mañana, día sábado. Y no le pagaron a nadie. El reclamo quedó, fuimos a hacer nada, una pila de cosas. Fue un transformador que se quemó en una casa casi completa, que fue el golpe corriente donde dio más fuerte. Y la señora perdió todas sus cosas que tenía enchufadas, sus electrodomésticos. Y nada, pues, fue una persona que tiene una cadena a las 6 de la mañana. Claro, como es Villa Francia, teníamos que aguantar. La historia dice que acá y bla, bla, bla. ¿Cómo demostrar que no era así? Claro. Pero ellos tampoco podían demostrar que así había sido. Pero por ser empresa le dieron el favor a ellos. Es lo que pasa con respecto a los H-Electra, que está en manos españoles. Si ese es el asunto. Yo no sé que no está en manos españoles... Que no está en manos de el gente afuera. El agua de acá de Maipú, todavía no está en manos de pero España. Están picoteándole para que se vaya. Bueno, y así hay varias empresas, claro, que quieren venderla, pero por lo menos hasta el momento se ha salvado. Hasta por ahí nomás. Sí, hasta por ahí. Porque la mayoría de las operaciones están externalizadas, de hecho. Ah, la bueno. De Agua Andina. El grueso, podría así decirlo, de planta podría ser, pero la mayoría es una privatización camuflada, en definitiva. De la operación y todo el tema la ven empresas privadas externas. Nos referimos al particularmente a la empresa Esmapa. Sí. Servicio Municipal de Agua Potable, que ve la comuna de Maipú y algunas aledañas. Por ejemplo, algunos sectores de Pudahuel, algunos sectores de Estación Central, algunos sectores de Cerrillo. No completamente no. En esas comunas y hay ciertos sectores que tienen, por ejemplo, Agua Andina. Claro. Pero, el sector de Mengual tiene pero Agua Andina. Varios procesos de Esmapa están son de parte de Agua Andina y de otra empresa externa. Esa privatización camuflada. De hecho, se intentó privatizarla completamente, vendiendo que tenía pérdida y todo lo demás, pero fue parado por los propios vecinos también en dicha oportunidad. Bueno, está, como dijimos, está la audiencia de formalización, el primer paso en términos judiciales, de ahí queda mucho todavía que ver. Esto se va a alargar, dijimos, fácilmente puede ser hasta las 5 o 6 de la tarde. Al final de eso van a verse cuáles son las cautelares que se van a dar. El juez va a determinar si algunos quedan, qué sé yo, en prisión preventiva, arresto domiciliario, arraigo nacional, confirmo mensual. Eso se va a ver al final. Y es parte de lo que va a ser el tema de agenda. Sí, interesante, y mientras estaba viendo otro tema, que precisamente vamos a hablar en un rato más del Valle del Choapa, está el caso de... Llama la atención algunas cosas que explicaba Chaguán, que trata un poco de armar el relato como para poder de una u otra manera plantear al tribunal cuáles son los argumentos jurídicos que tienen. Y llama la atención varias cosas. Una que tiene que ver con cómo se triangulaba el tema de plata, cosa que ya hemos ido conociendo hace ya un tiempo a través de reportajes y eso. Y que estamos hablando de un sector político que a la vez también tiene su preponderancia, precisamente desde lo económico, que tiene una ideología bien extraña, una ideología liberal, digámoslo, y que de una u otra manera no tiene ningún empacho en hacerse, en ocupar de una u otra manera la institucionalidad del mismo Estado para tener ganancia. Es esta misma gente la que critica los programas sociales, la misma gente que dice, oye, ¿para qué quieren educación gratuita de calidad? Eso es Barça, en definitiva tienen que pagarlo ustedes, un bien de consumo. Pero ellos, a su vez, ocupan el Estado, ocupan sus resquicios, ocupan todo lo necesario para llenarse sus propios bolsillos. Aquí me estoy saliendo ya del tema del judicial y si van a terminar presos por tal o ABC motivo, qué sé yo, van a terminar todos libres, que es un tema que la verdad la mayoría asume que, no sé, que no va a encontrarse justicia necesariamente ahí. Pero estamos hablando de la gente que saquea, en definitiva. Y acá lo que van a tratar de hacer, o lo que están tratando de hacer constantemente, es decir, no, mire, qué grave lo que hicieron estas personas. Como si esto fuera la excepción de la regla. Y esto es la regla. Esto hace la grande empresa, esto hace la clase política. No es un caso aislado, no es un caso... la diferencia de este es que se descubrió, y se descubrió de la manera más azarosa. Ya hemos revisado cómo empezó la lista política del caso Penta. Y se va a tratar de dar, qué sé yo, un castigo ejemplar o dentro de lo que se pueda. O en la medida de lo posible, como está tan acostumbrado este país a que se haga todo. Y en ese sentido, tratar de restringir el impacto. Esto es una pata. Hablamos de un entramado que es el Estado y que de una u otra manera también sobrevive en la legitimidad de la ilusión de que todos somos iguales ante la ley, que sobrevive bajo la ilusión de que la regla es para todos y que se castigan este tipo de cosas cuando sabemos que son habituales. El financiamiento de las campañas políticas, ya sea... hoy día que se habla de lo irregular, bueno, irregular porque está fuera de legalidad, ¿cierto? Uh-huh. Ok, pero esa legalidad se fue cambiando. Por ejemplo, que el acuerdo del 2003 para adelante se hace una nueva ley de gasto electoral y de financiamiento electoral particularmente, para que se adecuara porque antes se hacía irregularmente en términos de ética. Bueno, sabes que lo estamos haciendo medio mal, regulemos. Hoy día están planteando exactamente lo mismo. Michelle Bachelet lo que decía en esta cosa entre la política y los negocios es, bueno, está la ley de financiamiento electoral que se quiere hacer en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que la clase política se junte a decir qué más le conviene. Y eso, en definitiva, lo que uno, en términos de análisis, tiene que tener mucho cuidado. Porque acá estamos viendo cómo una clase política se hace propias reglas para sí mismo a propósito de sus propios excesos. ¿Quién regula ellos? Ellos mismos se regulan. Y si ven que la ley no... La cambian. La cambian. Sí. Total, ellos son los que manejan las leyes. Uh-huh. Entonces hacen una nueva ley y la otra queda obsoleta. Y así van una tras otra, tras otra. Así que... ¿Andan con la goma en la mano? Claro. Escriben con la mano y borran con el codo, como se dice. ¿Sí? El fin justifica los medios. O sea, hace una ley de acuerdo a cada ocasión que requieran. Claro. Eso es. De hecho, acá preguntan si preso, podrían terminar preso. Hay posibilidad de algunos, todos saben el caso de Pablo Wagner. Mucha gente no sabe, y de hecho lo hemos contado acá. Hay gente que está en prisión preventiva hace mucho rato. Pero no viene del mundo político, lo referimos básicamente a la gente que estaba vinculada más directamente al servicio puesto interno, el caso de Iván Álvarez, ¿cachai? El caso de Sergio Díaz. De hecho, algunos fueron, se les cambiaron las cautelares. De hecho, estaba en prisión preventiva, esto fue hace unas cuantas semanas, y quedaron en arresto domiciliario mientras duraba el tema del proceso. Hay cerca de 5 personas ya en prisión preventiva y algunas que llevan cerca de casi un año. ¿Estos de los 10 que van tan formalizados hoy día? No, esto aparte porque es que hay que entender la historia. Esto es el fraude al FUT y el fraude al FUT deriva en el caso Penta. Uh-huh. Así como deriva en el caso Sokimich, que es lo que se está viendo allá. Pero el otro proceso judicial empezó hace mucho rato. Porque la historia del fraude al FUT viene, o por lo menos así está acreditado, desde el 2009. Sí. Estos funcionarios, precisamente, que se juntan con otro que era contador y que empiezan a captar ciertos clientes a través de otros operadores. Por ejemplo, el caso de Jorge Valdivia, que es el que vincula directamente ya a Penta. Y ahí está el caso de Hugo Bravo. Y esa es la razón por qué los dos Carlos terminan despidiendo a Jorge Valdivia, que antes de morir declara frente al fiscal Carlos Gajardo, y terminan deshaciéndose también de Hugo Bravo para parar la gangrena, en definitiva. Sin contar que este último estaría demandándolo laboralmente y se terminaría descubriendo también muchas cosas desde ahí. Pero hay gente en prisión hace buen rato. Obviamente no vinculada al mundo político y todo, y esto hemos visto cómo se tocan con pinza. Ahora, que vayan a terminar presos, no. Muy difícil. De los que están hoy día, sí. Incluso el caso, insisto, está el caso de Pablo Wagner, pero es muy difícil que ocurra eso. Claro, porque yo ayer escuchaba que si llegara a ver a alguien preso podría ser Lavín, el Choclo y... No, yo creo que ellos no caen preso. Serían los tres ni de que borracho, estarían... No. ¿Ah? Ellos no. No, pero según lo que decía Chaguán, que él no iba a pronunciarse ni nada sobre el asunto, si iba a haber o no iba a haber prisiones. Aparte que ojo, porque pero hay tres personas acá están por el lado activo. Y hay modificación a la ley reciente respecto a eso y que afecta directamente cuáles pueden ser las condenas. Lo que se denominó la ley La Polar. Que también se negoció en el Congreso. Claro. O sea, aquí está todo relacionado. Uno lo tiende a ver por parte, pero en definitiva tiene que ver con una maquinaria. Y es la maquinaria de la institucionalidad del Estado. Que de una otra manera trata de mostrar señal de normalidad, decir, oye, esto es feo. Pero sabemos que estos son los que terminan, entre comillas, descubriéndose. Esto funciona así. Claro, o sea, ¿cuánto más habrá bajo el nivel del agua? Porque esta es la punta del iceberg. Hacia abajo, ¿cuánto más habrá? O sea, puede que no haya nada. Ya, perfecto. Puede que no haya nada. Pero a uno le queda la sensación de que hay mucho. Y eso es lo complicado para la clase política, que va a tener que, además de ir limpiando toda esta situación, es tratar de limpiar su imagen y tratar de mostrarse nuevamente como honorable. Es convencernos de que esto es una excepción. Por eso. Ese es su rol. Y esto van a tener que pelear para ello. Ahora cada vez la gente les cree menos. Yo creo que hace 20 años atrás diría la gente, ya, sí, es cierto, ya, pasó. Pero ahora la gente está más empoderada en querer saber la verdad y saber más. Claro, tiene más acceso a información, están también algunos elementos que están en la mesa, hay varios factores que se juntan ahí. que insisto que no es un fenómeno particularmente de este país, un hecho que está ocurriendo a nivel global, y que en definitiva nos permiten, insisto, con todo lo sobreestimado o sobrevalorado que están el tema de las redes sociales y un montón de otras cosas más, pues es un factor, y un factor pendiente que, no sé, lo conversábamos anoche con algunos acá, esta posibilidad de, oye, hay un texto que escribió tal persona y uno lo puede tener acceso rápidamente. No era que conseguírselo, me acuerdo, un amigo que, mira, viajaba, como uno no tenía la posibilidad de viajar, oye, consígueme esto, y si encontré este libro. Hoy día está eso, con todas las distorsiones que tiene. Pero, para explicar lo que ocurre hoy día, es que se empieza a ver cómo funciona. Esto es como el Mago de Oz. En un momento se corre la cortina y empieza a ver de que esto es parte de un show y una puesta en escena. Y que todo esto de la equidad y la igualdad ante la ley, y que todo esto de la honorabilidad, como decía el propio Sergio Muñoz, el presidente de la Corte Suprema el otro día, cuando jugaba un poco en este concepto de los honorables. Dice, la gente no se ríe de los honorables, pero es la verdad nomás. Y también muchos celebraron las palabras de Sergio Muñoz, que es parte también de este engranaje. Más allá de lo buena onda, progresista que hay, es parte de ese engranaje. Y donde uno empieza a ver dónde ocurren cosas. Es lo que le ocurre al Valle del Chuapa. Para explicarle también un poco el contexto, que parte de lo que hemos conversado, lo que está ocurriendo con Mirar los Pelambres, el Valle del Chuapa, que la mayoría de las localidades estaban peleadas entre sí. La mayoría de las localidades estaban peleadas entre sí. Y eso porque algunos aceptaron tal, otros le dieron este, que la minera pone becas para los hijos de tales que van a estudiar a la universidad, etc. Están peleados. Y por eso también hay un movimiento ahí que se ha levantado ahora bastante crítico de las viejas dirigencias. Las que decían, bueno, acá lo que se buscaba eran compensaciones. De hecho, había gente, por ejemplo, más hacia el sector de Salamanca, más hacia el norte de la región o sea, para el Valle del Chuapa, que criticaba también un poco también a Caimanes. Porque decía, bueno, ellos están viendo compensaciones. Sí, porque en términos judiciales es lo que tocaba ver. O sea, ya no hay nada más que ver. Esto está listo. Lo que hay que ver son las compensaciones para con la comunidad. A eso se referían con el tema de compensaciones. Pero algunos le decían, bueno, lo que están buscando es plata. Y eso también se encarga la propia... Mira los Pelambres. De hecho, por ejemplo, el otro día descubrimos una cosa interesante. Y esto es para graficar. Que había una persona que decía que era periodista... y que decía que a su vez había ido a la zona y hacía un largo relato de cómo, en definitiva, esto estaba arreglado, que las organizaciones lo que querían era plata y de que la cosa no era tan así, todo el tema, y de un montón de acusaciones sin pruebas, sin fundamento. Y al final se develaba un poco diciendo así como, van a quedar gente sin pega. Y tampoco piensan en eso. Un argumento que uno ve hace bastante rato. Hace bastante rato. Claro, ese argumento en el cual a la gente la van asustando y la van poniendo en la situación de que, claro, nos vamos a quedar sin pega, por lo tanto tenemos que hacer lo que la empresa diga. Y la gente, también la guata grita, po. Claro. ¿Ah? Las necesidades son grandes. Entonces la gente, frente a ese temor, a esa actitud terrorista de parte de los empresarios, de terrorífica, de asustar a la gente, sucede que al final pasa eso, que la gente dice, ya quedémonos. Por ser mucha gente... pienso en este momento, bueno, si total, los metan presos, no los metan presos, tengan o no tengan culpa, yo igual tengo que ir a trabajar mañana, igual tengo que sacarme la muleta y tengo que buscar la plata para poder darle a los cabros chicos. Claro, que me va a estar preocupando, además con dolores de cabeza ajenos. No, tengo hartos problemas en mi casa, ¿cómo va a estarme preocupando de esto? Resulta que si fuera tu problema, estaría ahí, pero pidiendo desesperado la ayuda del otro. Pues. Claro, pues. Pero también hay quienes dicen, bueno, chúngales, ¿qué haría yo con 2.600 millones de pesos? Aparte que tú ves... Por ejemplo, en las mismas propagandas comerciales que te aparecen en las redes sociales, porque te aparecen, no sé, pues te sale, por ejemplo, señora Juanita, es destacada, la destacamos, minera tanto, por el esfuerzo, porque ella recibió el premio al emprendimiento y hoy ya es dueña de almacén cuando ella vendía solamente pan amasado. y se ve la ciudad con un gran almacén, pero un sector despoblado, un sector muerto. Y te van apareciendo peluqueras y un pila de cosas así como, sí, usted puede llegar a ser uno como nosotros. Tiene que empezar de abajo porque así empezamos nosotros. Ah, y te venden la pomada y todo, y la gente que está con mucha necesidad de repente. Informaciones que nos llegan desde el Valle del Chuapa, particularmente desde la localidad de Salamanca, de que ya hay bastante contingente policial en la zona, en el centro de Salamanca, y que también hay presencia de militares. Esto, según el relato que hay ya, por ejemplo, de Radio Comunitaria, que lo estábamos conversando precisamente durante esta pequeña como lapsus pausa, es el que tendría que ver con el rescate de una persona que estaría enferma en la parte alta y para eso estaría este contingente militar de una u otra manera. Obviamente ha llamado la atención en la zona y obviamente ha llamado la preocupación a propósito de la situación de movilización en la que están varias localidades precisamente de la Comuna de Salamanca y alrededores. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy día. Ayer se vivieron varios episodios de represión, particularmente enfrentamiento en varias localidades, en las cuales salió mucha gente herida con balines, y con la preocupación de la gente que dice que no puede ir a los centros de salud, precisamente después de haber sido herido, porque son detenidos al momento de ir a pedir asistencia médica, cuando los ven bajar. De hecho, ya han habido detenidos en otras ocasiones. El fin de semana pasado, dirigentes cayeron así, después de que fueron a ver y contratar lesiones, fueron amenazados, algunos detenidos ahí. Esta situación se ha venido repitiendo durante los últimos años en las distintas movilizaciones que se han realizado a nivel nacional. O sea, yo recuerdo de que en la zona de la Araucanía a los mapuches también les sucedía lo mismo. Eran heridos y cuando llegaban a un centro asistencial los tomaban detenidos. O también en otros sectores también del país donde han habido movilizaciones populares, hacen la misma técnica, la misma táctica de tomar los detenidos cuando van a curar sus lesiones provocadas por los organismos de seguridad. Entonces, es una cosa que es recurrente. Es una lástima que la gente no pueda contar ni siquiera con un centro de asistencial cuando es agredida en la forma que está sucediendo acá en el norte. Bueno, son situaciones que uno va viendo día a día acá en este país. Y hemos estado durante las últimas semanas hablando bastante sobre el tema de lo que sucedía en Caimanes, lo que ha estado sucediendo en distintos sectores, pero sobre todo allá, conversaciones con la gente de allá, lo cual nos ha podido dejar bastante claro la situación de las movilizaciones. Sí. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allá, precisamente porque hoy día, particularmente hoy día, así como lo fue en su momento ya el volcán Villarrica, que algunos esperan, ojalá que siga en erupción, no. Aclarar, por ejemplo, lo de ayer, había información de que el volcán Chaitén estaba en actividad. Eso no es efectivo, de hecho no son fumarolas, son vapores, que hace meses que está el volcán Chaitén con eso. Me refiero particularmente, estaba Informador Chile, como para variar, generando la arma y la histeria. El otro día también hablaban del Caule, que también estaba tirando ceniza. Fue no, porque salió un viento puelche y sacó lo que había. Y como ahí hay sequía, está todo fresco para sacar. Veía también anoche el tema de los volcanes del cordón del Pacífico. Cordón y todo. De fuego. Claro, y que va a empezar a hacer erupción. Perdón. O sea, preocupan a la gente sin más. Vamos a volver nuevamente a lo mismo con lo del terremoto. Bueno, nuevamente vimos que fue la incapacidad de quien debería estar a cargo de la evacuación. No resultó, gracias nuevamente a los bomberos que tuvieron que hacer la pega, y son mal mirados y todo el tema. pero déjense meter cuco a la pobla, así como... anoche se hablaba hasta de un volcán acá en Santiago, San José, que si llega a hacer erupción acá, va a dejar la escoba porque va a desaparecer Santiago. O sea, estamos en un país sísmico, en un país lleno de volcanes. Esas cosas son como habituales. Claro. De hecho, ahí está la discusión de la desproporcionalidad mediática para el tema del volcán, mandando todos sus rostros, algunos haciendo los matinales desde casi el volcán, como algo muy, muy... es folclórico. Como lo que sucedió con el incendio de Valparaíso. Algunos periodistas alegando porque no tenían café en la oficina de la UNIM, cosas por el estilo. Que claro, uno mira y ve este tipo de situaciones y dice, bueno, también hay una necesidad de que hacerlo crecer lo más que pues, se pueda para tapar otras cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hoy día la mayoría de los ojos van a estar puestos hacia el Ministerio Público. Entonces... Uh-huh. Ahí es donde uno tiene que tener cierto ojo y cuidado también, decir, bueno, vamos analizando, vamos viendo, pero también tengamos una visión más amplia de lo que está ocurriendo en distintas partes. Y ahora está también lo que está ocurriendo particularmente en el Valle del Chuapa, donde también hay un ojo puesto ahí. Hace rato hay una movilización que es de la provincia, ya que es de el Valle del Chuapa en completo, hace más de una semana. Porque Caimanes ya llevaba 70 días antes de... que se alojaron en el campamento y después de eso siguen, de hecho, movilizados en Caimanes, sin contar los años y años que llevan peleando, tanto judicialmente como en términos de la calle, la movilización, la toma de ruta y todo lo demás, que llevan precisamente la gente por recuperar tanto el recurso hídrico como, ¿cómo se llama?, su tranquilidad. Por ejemplo, elementos que tuvo la Corte Suprema para exigir en términos del fallo que terminó sacando el 21 de octubre del 2014. Fíjate que un sismo de 7.5, terremoto, me llámelo usted, sepultaría, y esto con estudios técnicos, el tranque El Mauro, que es la parte del relave, y está subido sobre la comunidad, menos de 5 minutos y toda esa comunidad desaparece. Sí. Claro, desaparece. Tendrían 5 minutos para arrancar, como máximo. A reventar, porque estamos hablando de uno, el tema del que cae el tema del impacto, y el otro, el tema de la contaminación que sigue. Estamos hablando de un relave que está estancado. El agua, el estero, el pupío queda ahí. Eso es lo que pasa en Caimanes. Hacia el otro lado, ya el agotamiento del recurso hídrico es tremendo. Por eso lo que piden, lo que habían acordado con la minera era... una planta desalinizadora. Ese es parte de la exigencia principal hacia el otro lado del valle, que es precisamente el que ha estado más movilizado este último tiempo, porque son varias las localidades, no es una. Y esto ha generado ya una especie de mancomunidad o de fuerza de aunar criterios de localidades que, insisto, estaban peleadas en todo el Valle del Chuapa. Y eso es lo importante, quizás lo único bueno, por así decirlo, la minera los dividió, pero también hoy día los está uniendo. Y, oye, ¿acá hay café? No. Así que si querís subir a Twitter y alegar como los otros periodistas, pero tú, pasa en tuyo. ¿Te puedo sacar una foto y alegar que no me tenés café? Sí, po. Soy un desgraciado. ¿Cómo los tienen todo el día aquí y no hay café? Trae, po. Deberías. Ya que llegáis tarde, deberías pasar a comprar café. No, venía corriendo porque me llamó mi jefa. ¿Quién? Mi jefa. Mira. Ah, ¿tienes jefa ahora? Sí, me llamó. Oye, ya, po, tengo la radio prendida y no está ahí. Ya, eso. Me parece bien, po. Me sí. parece estupendo eso. Sí. Por fin. Sí que... ¿Quieres ir a tomar café? ¿Puedo ir a tomar? Está listo allá sí. afuera, en todo caso. Tú no te das cuenta, estamos a puro poste eso aquí. ¿Quién gana? No sé si... Pero yo porque estuve trabajando... Yo también trabajé. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Así a gusto como levantan la patria. Ah, no sé de qué hablan ustedes a veces. Yo me voy un rato y a rato no sé en qué programa estoy. Me pierdo. Me doy cuenta. Sí. Me tiende a ocurrir eso con bastante habitualidad. Me dormí muy tarde y me levanté demasiado temprano. ¿Sí? Dormí como 2 horas. Yo reconozco también que hace... Pucha, qué lástima. Recién nomás estaba durmiendo. Hay harta cosa, que pasan muchas cosas y hay harto trabajo y aparte está viendo otras cosas. Así que, pero no, ahí con toda la gana de empezar el matinal. Uy, vieron la felicidad, así como hoy, démosle. Sí. ¿Ah? Sí, te veo. cara de Tony que tenía cuando llegué. Oye, ya, y empieza a hablar y dice, bueno, y ahí así fue la empezada hoy día. Pero es que vengo con mi gargantita medio enfermita. Mira, y pone voz de... De pollillo. Claro, para generar pena, si no. No, todo mal. Te das cuenta, después tú dices que no te gusta que te molesten. Molestenme nomás. Ah, cambio la actitud. No, cambiemos, salgamos esta lógica inmediatamente, ya, por favor. Vamos a tomar Termina café. Mal, después termináis golpeado tú allá. No, todo mal. Dale. Oye, qué feo. Pero sí, es verdad, eso ocurre. Hoy estoy viendo fotografías precisamente del centro de Salamanca. Harto contingente policial tigrepo. Oye, bien moderna la lacrimógena que están tirando, que me están mandando acá. Ya la vamos a ver pronto, entonces. Gracias al Estado de Israel por esos productos. Claro, al pobre Estado de Israel. Este que el otro día estábamos viendo, a propósito de lo que ocurre en México, ojo, sigue las movilizaciones allá, la represión ha aumentado, y no se ha terminado el tema de la investigación. La Procuraduría General dio un fallo. Ojo, renunció el Procurador General Murillo Caram. Sí. Renunció. Cosa que ha pasado como piola, porque hay gente que dice, oye, ya fue, ya pasó. Hay gente que dice que no es Venezuela, por eso no se sabe. Puede ser también. También. El punto, en definitiva, es que uno va viendo de cómo funcionan también el tema de los medios, las prioridades, las cosas. Por ejemplo, insistía que estamos viendo un asunto en Venezuela a propósito de lo que ocurrió en Acapulco, que fue brutal y terrible, en la cual muere un profesor, un anciano, sí. Y de hecho hay gente que puedo ver algunas fotografías, qué sé yo, video. ¿Hay 11 desaparecidos también? Y el tema es que, fíjate que los medios de comunicación independientes, todo lo demás, una de las cosas que hacían, recalcaban muchísimo, era de que había sido muy violenta la represión, incluso sabían, ojo, y escuchen bien esta frase, incluso habían ocupado muchas lacrimógenas. Ese era un factor para graficar de una otra manera lo violento que había sido reprimido la movilización. Y uno dice, bueno, acá ocupan lacrimógenas para todo. Sí, pues. Ojo, lacrimógena también, Luma y... Sí, no, pero en particular, Luma, ya repartieron hasta... O sea, le reventaron la cabeza a un profe y murió. Claro, claro. El tema es que la lacrimógena se ha tomado... Llama la atención eso. Como un factor de represión. O sea, en México, pero represión es represión. Grave. O sea, pero un hecho grave, decían, incluso ocupar lacrimógena. Claro. O sea, me estás hueando, porque, o sea, hay muertos. Vente para Chile, pues. Dice, oye, pero... Sí, es verdad que hay muertos y todo el tema este, pero las lacrimógenas son vistas, porque aparte de que hay todo un cuento y una legislación, son vistas como algo muy grave. Y acá la lacrimógena es lo primero con lo que llegan Paco y tiran la lacrimógena. De hecho, por ejemplo, en el Valle del Choapa, en el sector de Cuncumén, incendiaron un cerro a punta de lacrimógenas para hacer bajar a la gente. La gente obviamente se escondió en los cerros y... para poder hacer que bajaran de parte de Fuerzas Especiales de Carabineros y la gente del GOPE, empezaron a tirar lacrimógenas y balines también, no de gomas precisamente, para que la gente bajara. Y incendiaron el cerro. Sí, vimos todo el día quemándose también ese cerro. Puesto de Carabineros, ¿tú crees que salió alguien a decir que, oye, mira qué grave este en la tele y otros medios así? Medio ambiente, personas políticos... Ninguno, están todos metidos en otros temas que son mucho más importantes para ellos, a lo que está pasando en el Valle del Huasco. Claro. De hecho, por ejemplo, está el tema de lo que ocurre, bueno, en el Valle del Choapa, lo que ocurre en términos mediáticos. Por ejemplo, escuchaba ayer en una intervención que me parece de un reportaje en TVN a la intendenta. Ay, sí. Sí. ¿Cómo se puede dialogar si tiene los caminos tomados? Así, weón, ¿qué te pasa? No, nosotros queremos dialogar con ustedes y un discurso así escrito, leído, por último, no es algo que te nazca. Leía bastante mal, hay que decirlo. Sí, peor que yo. Peor. No es algo que te nazca decir, ¿sabes qué? Yo como intendenta llamo a... No, leía, pausaba, miraba, así como... Y como con esta cara asustada, como decir, pucha, esto es lo que tengo que decir, esto es lo que me entregaron. Que cómo se podía entablar conversaciones cuando no se podía llegar allá. Podría decirle también así como, no sé, pues la gente puede decir, traiga el agüita para que tomarla acá y nos sentamos a negociar. Pero No hay negociación posible. Es que yo lo veía después. No. Veía, ¿de qué iban a conversar ahí? Lucy terminó cuando con hay un dos valle. Posiciones totalmente opuestas frente a un mismo tema, y el cual hay una resolución de la Corte Suprema que hay que cumplir y se acabó. Claro. Acá ahí Lucy no terminó con conversar. Terminó con un valle, con su minera, y ahora viene a terminar con otro acá cerca, Paine. ¿Y por qué? Porque es Lucy. Porque da empleo. Y alto, alto del Maipo. Por eso, la quiere hacer toda. Y sí, todo sí. Es el negocio del agua. O sea, sabemos que la guerra del agua y todo el tema. Bueno, acá se hace negocio con todo. Claro. Mientras tenga preso, se ocupa. Claro. Pero ¿qué importancia tiene para nuestros políticos, para nuestros gobiernos, el señor Lucy, que se le deja pasar así como... Es que hijo de la mujer más millonaria de Chile, po. Según Forbes. Claro. Sí, pues la viuda del... La viuda de Andrónico. Del patriarca Andrónico Lucy original. Este, sí. El que tenemos actualmente, Andrónico Lucy Craig. Que es hijo del... Que es hijo del ya fallecido. Claro. Y la viuda es la que es la... Iris von Born. Iris, claro. Sí, ella. Es la gran patriarca. Aunque es el grupo Lucy que está encabezado por Andrónico Lucy Craig. De hecho, el hermano, por ejemplo, está a cargo de Pelambre, y así. Está repartido a lo largo de todo Chile, y también fuera de Chile, ojo. El tema de los Luxi. Pero, insisto, acá lo que se quiere tratar de decir es que acá hay un caso aislado, hay una excepción de la regla, y esto tiene que ver con... Acá lo que está podrido, en definitiva, es la funcionalidad y la institucionalidad del Estado. Eso es. Que digamos así, oye, que se vayan los corruptos, así como que esto fuera un problema de personas, cuando hay un problema de práctica, cuando hay un problema de una lógica que está instalada y que tiene un montón de redes y formas de que están muy íntimamente ligados en esta cosa de, como decía Ricardo Lagos y la propia presidenta Bachelet hace unos meses atrás, po, esta relación público-privada. ¿Se acuerdan ustedes cuando Lagos en un ICARE, me parece que fue, y después fue replicado eso mismo por la propia presidenta Bachelet? Lo público o lo privado, eso que se demuestra, de hecho Lago hace una intervención así como de la historia de, desde que nacen las sociedades, lo público y lo privado, y trata de justificar un montón de cosas, que están cristalizadas en el Estado, eso es, y que lo que se muestra así como el feo que fue descubierto, como tirarlo para adelante, y se puede ver, por ejemplo, todos los políticos, no, yo no tengo nada que ver, y sí, que caiga quien caiga, todo el tema, y de repente, oye, pero apareciste. Mencionado. No, este miente. Bueno, si es miente y algo que hará. Y después cuando ya están condenados, bueno, hay que ver y si hay condena. O sea, cuando ya están en la quemada, así con el tema de prueba, decir, hay que ver la condena y nos referiremos a eso, si es que el proceso y la cuestión. Los mismos que habían dicho que no tenían nada que ver. Acá es como lo mismo. Acá tiene que ver con un tema de aislado, pero cada vez no están aislados. Sí, va creciendo. Entonces, de ahí nacen los acuerdos políticos. Porque, por ejemplo... El acuerdo político, ¿qué es lo que trata de hacer? Es generar una institucionalidad. Es generar una institucionalidad que, por ejemplo, un órgano que vaya a fiscalizar. ¿Por qué? Porque si no, se van a empezar a revisar todo. Y si empiezan a revisar todo, si todo queda en como diría René Descartes, todo queda en la duda metódica, todo se suspende, en definitiva, cualquier afirmación y se deja el escepticismo, digamos, ¿sabes qué? Yo desconfío de todo, ¿por qué no revisamos todo? ¿Por qué no revisamos todas las campañas políticas? ¿Por qué no revisamos la candidatura de este, de este, para salir de duda? No vamos a encontrar que tenemos que entrar a picar a todo el Congreso, a sacar a todo el Congreso. Y por eso se trata de dar este manto de justicia, entre comillas, y aquí esto viene acompañado también, paralelamente, de un discurso propio de las estructuras partidarias de cada cual. Los que tienen que renunciar son los otros, los que robaron este. Esto no es delito, éticamente reprobable, pero no es delito. Yo ayer escuchaba gente que decía, lo de Dávalos no es delito, en referencia a lo otro que está comprobado. No, de hecho está en juicio y está viendo. Hoy día lo que estamos viendo recién son las audiencias formalizaciones. Y hay un proceso judicial en el caso Dávalos. Y que está también recién iniciando el fiscal Luis Toledo. Pero... ¿importa si es legal o no es legal? ¿En serio le importa, compañeros de la izquierda parlamentaria? ¿Le importa que sea legal o no? A mí me haría vergüenza. Por ejemplo, tratar de justificar un negocio basado en la mera especulación y el lucro. Y que más encima ahora se está quedando en evidencia de que había tráfico de influencia, de que había información privilegiada, de que había un montón de gente acá que operaba para generar un negocio, de la cual se le pagaba por eso. Entonces, esta cosa de tratar de generar un empate potencia y reafirma esta convicción de que va a haber cierto grado de justicia, porque estas excepciones, cuando se descubra, se van a castigar, cuando sabemos perfectamente de que esto es una práctica generalizada. Ningún político va a salir diciendo, sí, a mí me financiaron irregularmente todo el tema, hasta que lo pillen. Claro. Hasta que lo pillen. Pero por lo mismo se necesita un acuerdo político. Porque mucha gente no entiende por qué. Dice, oye, pero el acuerdo político, ¿pero van a seguir haciendo juicio igual? Sí, van a hacer ese juicio igual. El acuerdo político es decir, vamos a cambiar la legislación, vamos a hacer esto, porque lo que necesitamos hacer es tener una institucionalidad que canalice esto. Porque imagínate, puta, ya todos los medios se ponen a hacer reportaje, a averiguar si, mira, a ver, ¿cómo se financió este? Vaya a encontrar, hay cosas que están muy en la superficie y otras que va a tener que buscarla más. O que la propia gente empieza a pedir información. Y ahí se pone en cuestionamiento todo. Y eso genera necesariamente una crisis institucional que deriva generalmente en una crisis política que tiende a derivar en una crisis social. Eso ocurre. Eso ocurre habitualmente. Entonces, por lo tanto, hay que cortarlo ahora, porque eso de estar sacando la manzana podrida, habría que botar el cajón entero. Entonces, mejor, en una de esas pueden sacar a uno o dos para demostrar de que hay transparencia y honestidad, y decir, ven, nosotros, ahí están los culpables. Pero el resto, como se dice, la cuerda se corta por lo más delgado. Puede que hagan una cosa así, y aparezca uno o dos políticos para que la gente diga, ah, no, sí, los políticos están cambiando. Ahora aprendieron la lección. Podemos volver a creer en ellos. Eso es lo que necesitan en este momento la clase política. Y lo están necesitando, pero a todo dar, porque de lo contrario va a suceder lo que acaba de decir Toño. Entonces, para evitar aquello, por un lado hacer leyes, pero por otro lado demostrar transparencia y honestidad frente a la gente. Que los malos son unos poquitos, son uno o dos, y que el resto son todos buenitos. Entonces, de allí dar el paso para después seguir con esta nueva legislación haciendo las mismas triquiñuelas pero legalmente. Hoy estoy viendo acá algo que nos mandó Juan Pérez Hijo, Marcelo, la segunda, y que dice, para mantener informados los lectores de la segunda, ¿qué hacer si temo que mis boletas sean auditadas? está chistoso a propósito del contexto en el que se da. Es chistoso esto, está muy chistoso. Y está chistosa la portada también, la parte superior de esto. Sale, ¿quién es la Claire Underwood, chilena? Y sale la fotografía de la actriz de House of Cards. Para los que no sepan, Claire Underwood es la primera dama. Y a la vez, por lo menos la tercera temporada. No sé si la han visto, para no hacer spoiler. Bueno, también me importa bien poco. Pero ella también es embajadora de Estados Unidos en la ONU. Por tanto, es una tipa fría, calculadora, pero con cierta emocionalidad, qué sé yo. Pero que están dispuestos a hacer lo que sea necesario por mantener y conseguir poder. Y ahí hay... Es chistoso de que salga en la segunda eso de quién era Claire Underwood. Mira, si quiere asesorarse, su teme que sus boletas sean auditadas, le hace ahí la segunda. De hecho, estoy leyendo algunas cosas que llegan. Nada, pues nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Puede mandar su tema mientras le anunciamos lo que está viniendo. Decirle también que ya salió la revista Mala, la puede conseguir en algunos kioscos en el centro o comunicarse precisamente a Revista Mala en Facebook o mala.cl. Hay contacto ahí para poder leerla. Yo la estaba leyendo el último y está bastante buena. ¿Qué les pasa? ¿Están muy ocupados? Los veo así como... No, bien todo. ¿Están acá, de hecho, o no? No, yo ahí salí está. Y volví hace un momento. Ah, Me suponía algo, sí, algo así. A mí me abdujeron. ¿Disculpa? Me abdujeron. Ah, ya. Se entiende. ¿Qué les, sí, pasa a ustedes? Eso pasa. No, ya, iba a decir algo. No, es que estaban murmurando acá. No, yo no, perdón, murmuré nada. Perdón, pero tú estabas murmurando, me estabas como... Ay, ay, ay. Y te dije, ¿qué te pasa? No, nada, pero estabas murmurando. No. Ah, estaba farfullando. Está soñando. Está soñando. ¿Estás bien, Alfonso? Sí, con sueño, pero bien. No, sí, acá hay que despertar, sí, y ahí está Inés para ese, ese el rol, este, y lo va despertando, pero cada cierto rato. Pero es que ella está durmiendo también, ¿no? No, está más despierta que tú. ¿Sí? Sí, sí, no, sí. No, no creo. Sí, está más despierta que tú. Vamos a ir a tomar, ya, cafecito. Sí. Sí. Bien cargado, como con 10 cucharadas te voy a dar. Y harto Milo y Coca-Cola y todas esas cuestiones para que... Oye, fuera de broma, la Onemi les puso café allá. Y, ah, galletita, sí. Después de que después reclamaron. Del show de que se mandó, sí, a Álvaro Sangüesa. Puta, ganador del Pulitzer, de premio potente de periodismo en Chile. Sí. ¿Ah? Uh-huh. ¿Cuál es la mejor pica en Patronato? ¿Cómo bailar salsoteca con una mina que se encontró en la calle? Un montón de... Cuando llegó acá. Antología, investigaciones periodísticas. ¿Cómo ir a darle jugo al vecino arrendatario? ¿Vieron esa parte cuando él lo sale persiguiendo un loco con un cuchillo? No. Bueno, sí, sí. Tiene clásico. No, cuando llegó acá por el tema del consultorio, ¿te acuerdas? Uf. Llegó como a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y nosotros ya nos retirábamos. Ya habíamos estado en la toma del aceite y todo el tema. Y dice, oye, ¿pueden hacer algo de nuevo así para que salgan al... ¿Qué te creí vos? Sale, vuelve a las 2. ¿Qué te creí? Bueno. Oye, pero vamos a salir en vivo. ¿Y qué me interesa a mí que salgamos en vivo, loco? Otra vecina le decía, yo no. Ya me imagino. Sí, sí, me imagino que tú jamás, pues, ¿cómo? Yo no. Pero llegó con esa onda de que, sí, tenía que repetirla. Sí, llegó como en el mes y como, oye, ya, porque salgamos en vivo. Hicieron la actuación, sí, claro, háganla de nuevo. Viejo, loco. Bueno, por si está ahí pendiente también de lo que está ocurriendo con el caso Penta, hubo un receso en estos momentos de 30 minutos. Esto sigue, ¿cierto? Para largo. ¿Son las 11:30 ya? No, van a ser las 12, de hecho. Ah, ya, porque a las 11:30 era el receso. Mira. De media hora. No, vamos entonces a una, sí, vamos a pausa musical café para rellenar, ¿cómo se llama? El café. Sí, energía. Energía, claro. Nos vamos con Abajo la Monarquía. A propósito, esto va dedicado a la Inés. Chipo. ¿Cómo era lo que decía ayer? Casta. Oye, venía llegando para mí. Barrio Bajera. Casta. Y esa cuestión del Podemos, ¿no? ¿No? Me va a arreglar a Joaquincito cuando me lo pille. Bueno, ¿no? Dijo que te iba a estar esperando, pero la verdad yo creo que se acobardó y se fue antes. Sí. Espérate, no. En fin, nos vamos entonces con Abajo de la Monarquía y... Y ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Ya regresamos. ¡Venga, a votarla! ¡Estos corazones libertarios! ¡Vamos! Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal

prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos a través de la aplicación para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Estamos acá en el matinal de día miércoles 4 de marzo del 2015. Y se viene con todo marzo. De hecho, nos está diciendo ahí Max, dice, se vino marzo. Diputado Urizar del Partido Socialista congela la militancia antes de ser formalizado por fraude al fisco. Suma y sigue. Cardemil también lo hizo a Renovación Nacional. El día de ayer. Congeló su militancia también, esperando su formalización pronta. Parte de lo que está ocurriendo hoy día, a lo que se suma obviamente lo que ocurrió ya fuertemente en febrero, que es el caso Dávalo Cabal, que vamos a ver cómo va avanzando también eso. Insisto, empiezan a aparecer varios temas, pero insisto que tiene que ver con algo sistémico, tiene que ver con algo que es mucho más profundo, que está arraigado, no es un tema puntual. Deberían de congelarse también en la Cámara. O sea, habría que mandar el Congreso a la Antártida, si estamos con eso, congelarse cuando tenéis problemas. Pero debería, si fueran tan honestos y tan transparentes, y renunciar a su dieta parlamentaria mientras están en este proceso. Eso sería lo honesto, eso sería aplaudido por mucha gente y dirían, sí, en verdad los parlamentarios, los políticos son creíbles. Pero donde no lo hacen, entonces uno sigue sintiendo la misma situación de no creerles. Claro, pues siguen cobrando su sueldito, sí, pues, su autito, su bonito. Y todas las dietas que tienen. Claro. Sí. Benzina, gasolina, viajes, bueno, no tienen vacaciones. Esa es la única dieta con la cual no adelgazan, eso, engordan. Dieta, no cuadra. No cuadra. ¿Qué cosa? La dieta parlamentaria con la dieta verdadera. Ahí hay una cosa bastante extraña. Que mientras más dieta tienen, más engordan. Y engordan sus bolsillos. Y en sus familiares. También. Con los negocios. Parte de lo que es la realidad de este país nomás. Vuelvo a insistir, esto es más sistémico. Esto tiene que ver con una cosa más de conjunto, con una estructura, con algo que está arraigado, no con un tema puntual. El saquemos la manzana podría, en definitiva. Porque saquemos el cajón. Puta, el container a esta altura ya. Porque no tiene que ver con... Me recuerda un personaje que decía, no critiquen a los políticos porque ustedes generan que se quede la institucionalidad y por tanto venga el apocalipsis. Me acuerdo, no fue hace mucho eso. El tema es ese. El tema es que no se trata de, ya, es que hay unos buenos y unos malos. El sistema está podrido porque funciona así. De hecho, a ver... El principio de acumulación de riqueza funciona así. O sea, Penta no se hace rico si no es a través de este tipo de fórmula. Lo que pasa es que es descubierto de cómo, de una otra manera, hacia su poder. Poder que va desde lo político a lo económico, va incrementando su arcas también a medida que tiene mayor influencia política. Le pasa el caso de Cabal. Cabal, lo que ofrecía, lo conversábamos en otra episodios del matinal, lo que ofrecía era su red de contactos políticos y eso le generaba retribución económica. Así se hace y así se amasa fortuna. Y por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Financiar a la campaña política y de una u otra manera tiene acceso a poder moldear la legislación a tu conveniencia para tu negocio propiamente tal. En eso consiste. No es un tema, como diría alguien, acá no hay un tema ideológico, más allá de que el sistema en sí, el capitalismo sí funciona así, por tanto hay una ideología que marca, pero no es un tema ideológico de uno u otro lado. Estos son negocios y los negocios se hacen así. Sí, así es. Y además de que, como bien dices, todo esto es hacer negocio, pero y hacer las leyes para poder lograr mejor sus negocios. Hay leyes que durante 20 años y o más están ahí archivadas, llenas de telas de araña, ya nadie se acuerda de ellas, y ahí están guardadas. Porque eso no les sirve a ellos. Porque, claro, no les va a dar ningún beneficio. Pero en cambio, cuando quieren subirse el sueldo, en 24 horas ya, listo, una ley. Y extrema urgencia. Claro, extrema urgencia. Claro. Y si necesitan cualquier cosa a favor de ellos, al tiro. En un momento salió la ley. En cambio, las leyes que favorecen o benefician a las grandes mayorías del país, no, esas se guardan, se fondean. Está en tramitación. Porque además, en una u otra forma, o piensan o se dan cuenta de que les puede perjudicar en su negocio, entonces mejor dejémoslas de lado. Entonces ahí vamos. Así no vamos a avanzar mucho, o no vamos a avanzar nada. Estamos estancados. Peor que eso, estamos retrocediendo. Yo recuerdo un tuit que puso una señora María Cecilia Poblete, algo así, que decía de una protesta que hubo en Villa Francia tiempo atrás, más o menos en septiembre parece que fue, pasado, y la señora ponía vamos, así como vamos a llegar a la corrupción de México. Perdón, estamos ya viviendo esa corrupción con ustedes en el poder, sea el sector que sea, sea derecha o de izquierda, es lo mismo. Y claro, la mina me decía, no es lo mismo, porque nosotros trabajamos para sacar adelante un país. ¿Sacar adelante qué? ¿El país o sacar adelante sus empresas, sus bolsillos? Claro. Ese era el tema. Y donde no hay izquierda ni derecha. Claro. Hay solamente ambición. Hay una colusión por parte de ellos para poder prosperar solamente ellos. Claro. Y que nosotros sigamos con esa venda en los ojos, como siempre, maniatados, amordazados y cegados por su ambición. Porque ellos pisotean el resto y lo hacen ver bonito. Que todo este trabajo que van haciendo día a día, el estar comprometidos para trabajar por el pueblo, necesitan cada día más dinero para poder movilizarse hacia su zona. Cuando en realidad, si tú le preguntas a la gente de los pueblos que están más necesitados, ¿cuánto han visto al diputado o al senador que los representa o al gobernador? Nunca han pasado por ahí. La semana de terreno o el mes de terreno no van a las comunidades, no van a los poblados. Ellos llegan solamente a esas casitas bonitas que tienen como representativas dentro de una comunidad, e invitan a ciertos sectores que son los que le han lamido las botas mucho tiempo, y van donde dicen, no, si estamos trabajando, díganle a su gente que nosotros sí estamos trabajando, cuando sabemos que en realidad no hacen nada. Las leyes, como tú dices, las importantes para nosotros, duermen, están tapadas y tapadas y tapadas, pero cuando ellos necesitan una ley urgente, subirse el sueldo, un acuerdo político, no sé, el fisco, lo que sea, actúan, pero en masa, en manada. Ahí no hay conversaciones como lo hay, por ejemplo, para que no suban el sueldo mínimo, que se opone uno y lo tienen que ir a buscar y hacer una reunión y todo el tema. Acá no hubo reunión, acá hubo un consenso general inmediatamente, o sea, mayoría ganó. Entonces, la gente igual tiene que recordar estas cosas. Yo recuerdo cuando paseaban por acá por la Feria de la Población y te regalaban el baby shower. Yo no sé qué hace el core de qué es lo que ha aprobado y lo que no ha aprobado dentro de nuestra comuna. Aún no veo los beneficios de eso. Y ya van para el segundo año trabajando. Entonces, claro, te da para pensar. De repente dicen, la gente no vota porque se aburre de ir a votar. No, no nos aburrimos de ir a votar, nos cansamos de las mismas mentiras de siempre, que es diferente. O sea, estamos eligiendo a los diputados y senadores para que tengan un buen sueldo y nada más. Claro, eso es todo. Y para le que estamos, hagan negocio. Claro, le estamos pagando, o sea, dando el voto para que ellos puedan en un momento dado tener un buen sueldo. Y al final no sabía dónde está la bolsa de valores, si está acá en Santiago o está en el Congreso en Valparaíso. Claro. Claro, porque ahí están ellos disputando su empresa o sus conexiones, más que nada eso. Es que, insisto, para eso están. Eso están. Ayer, cuando conversábamos sobre esta frase histórica y muy famosa, nosotros somos los dueños de Chile. No eso. Funciona así. El tema es que, a ver, se supone que no debiera funcionar así porque es lo que nos dicen, para que siga funcionando como es. Por tanto, tenemos participación. No lo olvide. ¿Eh? Cuando vaya a votar, no vote por esto. Mentira, pues vote por los socios de al lado. Y ese es como, en una democracia representativa como esta, ese en definitiva la mayor capacidad que tiene. Por eso era importante, fuera de toda esta cosa y de los matices, demostrando buena onda inclusive, en el caso de Sergio Muñoz, cuando decía, bueno, el tema de las autoridades, la posibilidad de revocar a autoridades, debería ser parte de una, entre comillas, democracia. No, acá tienes que esperar la próxima elección. Donde tienes que estar, básicamente, esta dicotomía constante de, mira, pichi o caca. Acordándome un poco de esa película, a principios de los 90, de Caluga y Menta. Bueno, está esa. Bueno, ¿en qué elegimos, po? Entonces, no tiene que ver con que hay algunos buenos y hay algunos malos. Ni que todos sean malos. Esto no tiene que ver con un tema... a ver... verdad, de explicarlo de la mejor manera posible. No tiene que ver con un tema ético. El tema funciona así. Independientemente de la persona. Puede ser Pedrito, puede ser Juan o puede ser Diego. O puede ser, Francisca, Inés, qué sé yo, cualquiera. Da exactamente lo mismo. Y eso tiende a explicar de por qué siempre no abalanzamos sobre personas y no sobre prácticas. Y se personifica. Por ejemplo, el problema de la dictadura era Pinochet, no la dictadura y lo que implicaba. Entonces, Pinochet quedaba para un lado y se suponía que ya se resolvía el problema. Y eso no es así. Porque no atacamos las prácticas, atacamos a las personas. Que es propio, porque en definitiva es lo que nos han vendido y es lo que compramos. Y se lo compra una izquierda, se lo compra una derecha, se lo compra la filosofía tal cual. Porque es parte de lo que es el mundo real que vivimos. Entonces... se lincha tal o cual persona, pero no la práctica que la va a venir a hacer otra persona. Y después viene otra persona y al final lo que en definitiva lo que trato de decir es que la estructura, la maquinaria que existe es la que se debe cambiar si uno dice que le molesta este tipo de cosas, no las personas, porque una persona va a reemplazar a otra y otra y otra y otra va a reemplazar. La práctica va a seguir permaneciendo, porque así funciona. Claro. ¿Cómo, disculpa, quiere llegar a ser parlamentario? De hecho, expliquemos las cosas como son. Algunos me dirán, oye, pero hay parlamentarios independientes que llegaron. Muéstrame quién. Ya, va a salir alguien y va a decir, Boric. Ok, Boric tuvo la gracia de tener pantalla un año completo. Que equivale, en términos plata... a cerca del 80% del financiamiento de una campaña, que es lo que se gasta en mostrarle, porque la gente no los conoce en cada localidad, en cada comunidad por la cual se supone que son representantes. Entonces se gasta para que eso ocurra o para que de una otra manera sepan por quién votar, en términos de la publicidad, del marketing, de lo que conocemos como las campañas, que son los afiches, los pendones y todo el cuento. En el caso de Gabriel Boric, que termina ganando en Magallanes, optar fuera de acá, o la competitiva acá probablemente no le va tan bien. Poniendo ejemplo, lo chistoso, pero un caso particular que pasó con Camilo Ballesteros, que también tuvo un tiempo mediático, pero le fue mal acá en Estación Central. Algunos preguntarán, bueno, quizá eso andar abrazado con Frey, abrazado con Lago y haberlo avejentado como con 15, 20 años encima en los afiches, algo de haber generado, pero el tema es que ya se equivale ese 80% más o menos que lo que cuesta una campaña política parlamentaria, estamos hablando de diputados, la de senadores muchísimo más cara, que tiene que ver con posicionar la imagen. Bueno, si no tuviste la oportunidad de Gabriel Boric de ser, estar en la palestra constantemente porque era el presidente de la FECH, en un momento donde ese presidente de la FECH era potente e importante, post-2011, de hecho es del 2012 Gabriel Boric, reciente, tienes que entrar a comprar esa propaganda. Y esa propaganda se vende. Y esa, para venderla necesitáis financiamiento, y ese financiamiento lo tiene la empresa, y esa empresa de una u otra manera te la pasan, pero te la pasan en virtud de ciertos beneficios que quieren. A cambio de... Y así funciona. Entonces, ¿qué dice el otro? ¿Qué es lo que escuchamos nosotros durante las campañas electorales? Oye, yo quiero una campaña limpia, nada de afiche, todo pero mi candidato al lado, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si el otro tiene lleno de carteles... Entonces yo tengo que entrar a competir, yo quiero que hagamos una campaña limpia, honesta. Todos dicen lo mismo y todos llenan de carteles, de pendones, de palomas, pero todos lados. Tiene una llamada y vos decís, oh, otra vez la compañía voyando. No, un candidato, pues. ¿Aló? Hola, yo quiero esto. Y me hicimos una grabación, ni siquiera se dan el tiempo. Puta, yo, un weón que haga el esfuerzo de hablar con, no sé, pues, 10.000 personas, sería entretenido. Pero obviamente no lo va a hacer porque lo más seguro es que de 9.990 probablemente lo van a putear. Pero el punto acá es que funciona así y pide así en términos de lógica. Por tanto, el que no termina metido igual porque el que no se filtró. Y el filtro es precisamente eso, no va a llegar al Congreso. Y el que está ya en el Congreso, por eso algunos empiezan a matizar... Sí, es que acá la boleta ideológicamente falsa. Sí, es que acá boletearon sin esto. Sí, en la pero no sé, nadie ha hecho una investigación a la campaña electoral. Acá el tema de la campaña de financiamiento irregular sale por derivada. Porque acá lo que se están investigando son boletas. Y esas boletas que se ocuparon para financiar campañas de servicios que no se prestaron. Y ahí está el lavado activo, y ahí está el tema del cohecho y lo demás que se empieza a mezclar. Con lo que viene que es el fraude al FUT. Pero no se está investigando el tema de las campañas electorales. Fíjate que el día lunes, sí, si no me equivoco, estaba la comisión de investigadores del caso Penta, Congreso. Tenían que ir los administradores electorales de 5 candidatos. Ena von Baer, Launes Goldberg, Iván Moreira, Evelyn Matthei, Michelle Bachelet. ¿Adivina cuántos fueron? No creo que haya ido alguno. No fue ninguno. Pregúntense por qué. Porque iban a tener que responder lo irrespondible. No, la comisión investigadora del caso Penta nomás, y no un tribunal. No, pero igual, pues, no se van a quedar callados ahí sentados. No, sentado. Pero esa no es la razón. Dos dieron excusa, pero ninguno fue. La razón es súper simple. Ya se está negociando esto políticamente. ¿Qué razón hay de ir para allá? De hecho, ahora se está viendo si hacen otra comisión para ver el caso Sokimich o la tiran al mismo. Empezaron a conversar ahí para entretenerse porque sí, tienen algo que hacer. Pero ninguno de los invitados llegó. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya se está negociando a nivel político. ¿Quién encabeza esto? Alewi. ¿Por qué Alewi? ¿Por qué no Peña y Lío? Porque Peña y Lío acá demostró su inexperiencia, muy delfín será de los patriarcas de la Concerta, pero le falta. Y harto. Aparte mucha gomina y todo el tema de afectar algún proceso neuronal ahí. Entonces, aquí, lo que decíamos el día de ayer, y será muy doloroso para el sector más progresista de la nueva mayoría, pero asuman, murieron. Murió la nueva mayoría. Acá el control lo toma la Concertación. Acá se ven todos los patriarcas de la Concertación a tomar el control de la rienda. Así lo hizo saber Camilo Escalona, por ejemplo. Y aparece por otro lado Viera Gallo. Y aparecen todos los viejos estandartes de la Concertación. ¿Por qué? Porque así se arreglan estas cosas, po. Todo el idealismo y todo el cuento, ya, miren, hay algunos que, de hecho, ni por si acaso se han pronunciado. De hecho, por ejemplo, hoy día me entero de que, y me parece bien, dentro de esto, para explicar un poco, Camila Vallejo se ha pronunciado sobre el tema de Caimán y exige que Minera Los Pelambres cumpla. Se demoró su poquito, ¿ah? Un poquito harto, dirá. Sí. Pero fíjate que ella... Yo, ayer estábamos precisamente preguntando a propósito de otro video que sale la concejal de la Ligua, que probablemente lo habrán visto, de que no es producto del robo del agua en la provincia de Petorca, la escasez, sino global. Que el calentamiento global. Bueno, nada que ver. Pero el punto no es ese, sino que no había ningún pronunciamiento oficial, por ejemplo, del PC ni de las Juventudes Comunistas, que están hoy día dentro de la nueva mayoría. Había pronunciamientos sobre lo que hay en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, sobre el caso Pente, todo el tema, pero de Caimanes y el Valle del Chopa, ni por si acaso. Entonces me parece bien el caso de Camila Vallejo, pero también entendiendo a qué se juega ahí. Entonces, también demostrando cierta independencia, y sale con otro parlamentario diciendo, queremos. De hecho, ahora están, por ejemplo, reunidos algunos parlamentarios con gente de la Comuna de Salamanca. Y uno de los primeros tweets que tira Matías Walker, que es uno de los que está ahí, es: dirigentes no creen que se vaya a Pelambre, piden planta desaladora, es desalinizadora parlamentario, pero bueno, pone desaladora nomás, y retiro de Fuerza Especial de Carabineros, todo nuestro apoyo. Y están ahí en el Congreso, se supone, revisando aquello. Y fíjate que es bien chistoso, porque hoy día lo que se termina negociando es que saquen a Fuerzas Especiales. Un problema que pusieron ellos. Claro. Y al final el problema termina siendo la represión. Vieja táctica de los movimientos sociales, muy de Concerta, por lo demás. De la Concerta, que al final uno terminaba negociando el tema de la salida de las fuerzas especiales, que no estaban en un comienzo cuando uno pedía la salida de otro. Por ejemplo, el caso Selco. Pero que lo conocen, que fue como a mediados de los 90, muy fuerte, y a final de los 90 también. Y que pasó, Ricardo Lago incluso lo impuso. Y bueno, con el tiempo se descubrió que, claro, la comunidad tenía razón. Pero ya era demasiado tarde. Pasó en Ralco también. Así funciona esto. Y alguno... de hecho, la única persona damnificada de la clase política a propósito de este fue otro acuerdo, en 2003, que fue la Pía Guzmán, que denunció el tema de que habían políticos metidos en estas fiestas donde se abusaban de niños o de menores de edad. Nunca más la viste. No. Y no la verás tampoco. ¿Por qué? Porque no te cagáis a los padres. Pues así funciona esta cuestión. Pues si nos protegemos entre todos. Así funciona. No es la excepción de la regla, sino la regla. Sí. Es la situación que uno va viendo día a día y que, no sé, pienso de que vamos a seguir en lo mismo mientras siga esta camarilla política gobernando. Ahora hay que tomar en cuenta la situación de lo que hablamos en un principio de esta parte, en que muchos dicen, bueno, si no les gustan los parlamentarios que hay, en la próxima elección busquen a otro parlamentario, a otra persona, la ponen y... Si todos votan por él, va a ser elegido. Pero ¿qué se saca en un congreso, en el parlamento, que haya uno que esté en desacuerdo con todo el resto? Lo aíslan y solo no puede hacer nada, porque los acuerdos políticos son los que logran que se puedan llevar a efecto las leyes y se pongan en se puedan promulgar. Entonces el problema está en eso, de que no se saca nada con tener un parlamentario que sea honesto cuando todos los demás no lo son con respecto a las leyes que favorecen a la gente. Entonces al final es la misma cosa, no se saca nada absolutamente nada, y eso lo se demostró, o sea, no es una cosa que uno lo diga así al voleo. Hay que acordarse de algunos parlamentarios que intentaron ser diferentes, ser honestos, tener una posición en la cual se promulgaran leyes en favor de la gente. Quedaron totalmente en el olvido, quedaron estoy hablando de recordar, estoy hablando, por ejemplo, de Luis Emilio Recabarren, cuando viene este argumento de, oye, Recabarren fue al Parlamento, cuando claro. Dice, oye, el Parlamento, oye, Recabarren fue diputado. Mm. Bueno, pero veamos cuál fue la reflexión posterior a eso. Claro, o podemos ver qué sucedió con Andrés Elwin. Andrés Elwin también era un hombre bastante... El hecho que sea hermano de Patricio Elwin no tiene nada que ver, de que él no lo fuera. Era una persona bastante... Que no lo fuera igual que derecho. Patricio Elwin, a eso claro, a eso me refiero. Andrés Elwin era un hombre bastante más consecuente. Ligado al mundo de los derechos humanos. Muy ligado al pueblo, muy ligado a la gente, y quería cambios, pero no pudo hacer nada. Es más, cuando termina su periodo, él le da la posibilidad a un amigo de él para que pudiera ser candidato en el distrito donde él era, y pide otro distrito y le dice que no, y lo dejan fuera. Y así hay varios casos en los cuales uno puede ver de parlamentarios que duraron solo 4 años. ¿Por qué? Porque no entraron en esta maquinaria y porque no estaban de acuerdo con que se estuvieran promulgando leyes solamente en favor de un sector y no del pueblo. Y por lo tanto, eso no les servían. Y el partido los dejaba afuera, o si eran elegidos, quedaban totalmente aislados y quedaban sin poder lograr promulgar las leyes que ellos querían porque no tenían los votos del resto. Y eso pasó en más de una ocasión. Así está, para eso sirve el Congreso y mantiene esa estabilidad política necesaria para la inversión. El mismo Palestro, le pasó lo mismo, lo aislaron. Es complicado, la única imagen que tengo Palestro es la cama con Moria Casán, desafortunadamente. No es verdad eso. Ya, Palestro era el del bigotito. Sí. Ya. Por ser con Palestro, más de una oportunidad, recuerdo por lo menos en una oportunidad que pudimos conversar por el asunto de Narab. Y él estaba de acuerdo con nosotros, igual que cuando Bocelain también, André Elwin, estuvieron muy cercanos a nosotros y estaban de acuerdo con que había que legislar y hacer una buena legislación en cuanto a las radios populares. Pero el resto no, y que sacábamos con 3 votos, no sacábamos nada. Ahí quedó. Y se hizo una legislación en la cual nos dejó bastante mal parados frente a la legalidad. Entonces, esas son las situaciones que uno va viendo, son experiencias que uno ha vivido, no son cosas que a uno le contaron, no son cosas que uno las leyó por ahí porque a alguien se le ocurrió. No. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de poder elegir gente, de elegir parlamentario, que vayamos a decir, así, ahora vamos a cambiar el rumbo, vamos a dar un golpe de timón? No. Pero si no, para mí toda la gente que quiere llegar a estos sillones es gente que lo que quiere es plata nomás, po. Hay gente, o sea, revista que necesita plata. Hay gente plata. Que probablemente quiere cambio. Gente, sí. Pero, pero asume que claro. Al final que esto funciona de esta manera. Se la come el sistema. No, hay gente que piensa que pueden cambiar y se meten y son honestos, sí, y son transparentes. Pero se la come el sistema. Pero o se los come el sistema o se dan cuenta de que no pueden hacer nada y a los 4 años, chao, y se van. Porque se dan cuenta de que están ahí calentando asientos. Que no pueden lograr un cambio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del Parlamento no está de acuerdo. Pero como una clase como una clase privilegiada, porque aquí viene un punto y que tiene que ver también con el ordenamiento social. Una clase privilegiada va a hacer algo por las mayorías que no es privilegiada. Y que va a ir en que le va a entregar un poco de privilegio al de abajo. No. No. En definitiva tiene que ver con lo inverso, tiene que ver con eliminar y erradicar la lógica del privilegio. ¿Por qué? Claro. Porque en definitiva la gente que tiene privilegio y que lo empieza a disfrutar, por ejemplo, ya una persona X pasa a ser honorable con foro parlamentario, con un sueldo, con yo voy al local X y, oye, llegó el parlamentario, atiéndanlo bien. La mejor mesa. El carabinero le pasa parte del auto de al lado generalmente, qué sé yo. Hay un montón de cosas y privilegio, tú eres parlamentario. Para poner un ejemplo gráfico, puede ser otro recurso, puede ser ministro, qué sé yo, da lo mismo. Dime que ese gustillo, en definitiva, no es adictivo. Es casi como la cocaína. Bueno, algunos dicen que la cocaína es la droga más capitalista porque te hace sentir privilegiado, poderoso dentro de, a diferencia de otras. Y adictiva, po. Obvio, po. Y después tenés que, a legislar para gente. Lo que te vaya a asegurar, en principio, es no perder tu privilegio. Y va a legislar, por lo tanto, a beneficio propio. Y no va a pensar en estar legislando en el reto. ¿Para qué? Si total, eso no me va a beneficiar. Entonces empieza a jugar ahí toda una pantomima, que lo que hacen los partidos, en definitiva, que empiezan a hacer cálculo. Entonces, ¿ya tenemos los votos? Sí, ya. Tú vota en contra. Ya tenemos los votos. Ya están los votos. Punto. Eso es lo que importa. Y después viene y dicen... Yo me opuse a eso. Y siempre para todas las leyes, alguien se opuso dentro del mismo bloque y todo el tema para poder en un momento tener legitimidad cuando se vaya a ver algo más. Oye, yo me opuse a esto. Claro. No estábamos todos... Y la lógica de la carta de los 12. ¿Son los 12 de o los 13? 13 de la democracia cristiana, sí. ¿Se acuerdan? Sí. El año... ¿Para qué te sirve hoy día? Para tratar de reescribir la historia, de decir, oye, la democracia cristiana está en contra del golpe. No, pero bueno, si por algo se llama la cárcel 13, pues bueno, 13 es de un partido. No, pero es que esa es la versión oficial del partido. El partido apoyó a los 13. Ah, joder. Eso no es verdad. Pero permite hacer esto. Permite decir, gente que oye, se estamos. Lo cree. Eso es lo peor del asunto. Es que bueno, cuando te repiten algo constantemente, claro, generalmente te lo miente, creí. Miente que al final algo queda. La vieja premisa de Kiebel. Sí, de más que queda algo siempre. Por más informado y todo el tema, claro. Siempre termina permeando. Y por eso uno está constantemente igual, tiene que estar en el proceso constantemente revisándose. En el proceso de autocrítica, reflexión y todo el tema. Obvio, ¿cómo no vaya a terminar empapado o permeado por el sistema donde viví? Imposible. Por tanto, hay que generar las revisiones constantemente. Constantemente. Es inevitable hacerlo. Lo que es imperdonable es no generar esa reflexión y no generar esa introspección, inclusive. Porque obviamente que hay ahí algo siempre te termina contaminando. Si uno no va inmaculado volando por el mundo. Eso no existe eso. Y probablemente lo que vamos a ver mucho este año es, y es por lo mismo, que la moneda empezó a preocuparse, y abrió la puerta a este acuerdo político, cosa que había cerrado hace pocas semanas, ¿se acuerdan? Sí. Y hoy día es un problema de Chile, por tanto hay que... las instituciones, etcétera, etcétera. Es un acuerdo político porque no está muy lejano, independientemente que pillaría a mucha gente de sorpresa, a mucha. Y me refiero también con esto a gente izquierda, o muy de izquierda, o llámale como usted quiera, antisistema, anticapitalista, que es precisamente lo que yo considero izquierda. Lo demás, para mí, es chaya, socialdemocracia nomás. Que puede terminar esto en una crisis político-social. Sí, perfectamente. Alguna dirá, no, porque siempre termina arreglándose, sí, pero las cosas no funcionan así siempre. Uno no se baña dos veces en el mismo río. Las cosas no siempre permanecen. Hay lógicas que se perpetúan y tratan de mantenerse, pero siempre terminan rompiéndose en algún momento. Se persisten ciertas cosas, por supuesto. 1.000 años, 2.000 años, 5.000 años es un pestañeo en términos históricos. Pero se generan cambios, punto de inflexión, y empiezan en un momento. Y es cuando se empieza a cuestionar la lógica que está instalada como natural, como normal, como algo que está dado. Desde que el mundo es mundo, la cosa así. No, mentira. Es una mentira gigantesca. Una mentira, pero gigantesca. Desde que el mundo es mundo, las cosas funcionan así. Eso no es cierto. Y se puede, ¿cómo se llama? Argumentar esta disidencia de manera histórica. Nunca, no de que el mundo las cosas funcionan así. Pero es una frase que se usa mucho para poder tranquilizar a la masa. O que la misma masa usa para cegarse. No, casi siempre usado desde arriba y la gente la repite. ¿Ah? Entonces dicen, sí, siempre ha sido igual, ¿para qué preocuparnos? Yo conozco gente acá. Y dejemos los que sigan robando. Siempre han sido ladrones, así que déjenlo. Por eso digo, que hay gente que conozco que es de acá, gente trabajadora, esforzada, que dice, bueno, yo igual, esté quien esté, tengo que levantarme a trabajar, claro, igual. Tengo que trabajar igual. Y tengo la conciencia desde que soy chico que es así, porque mi padre lo hacía y mis abuelos también. Claro. Y es lo mismo que dice acá Toño, que dice que desde que el mundo es mundo, la cosa es así, mentira. Sí, pues, es una mentira. Y una mentira que está, claro, está naturalizada y está... como verdad y la gente la asume y con eso no sé cuál es la palabra, como que con eso encuentra como una esperanza, sino ya las cosas son así y así van a quedar siempre. Por ejemplo, partimos de una premisa, ¿somos iguales entre leyes? No, porque eso depende de tu staff de abogado y de la experiencia que tenga litigando, generalmente, bueno, son, qué sé yo, penalistas. ¿Y de cuánto puedas pagar tú? Claro, más que nada eso. Hay gente que tiene una defensa notable precisamente porque tiene para poder pagarla, y eso desnivela la balanza en un tribunal siempre. Entonces no somos iguales, partamos desde esa premisa que es una falacia, y acá pongamos el ejemplo ya lugar común que tenemos ahí a la mano, el caso de Martín Larraín se puteció todo el mundo. Incluso de distintos sectores, ojo, pero todo el mundo. Ahí está, libre. Tranquilamente, en su casa. Hay un momento donde tanto va el cántaro al agua que termina quebrándose. Y esas cosas tienden a ocurrir. Yo creo que hay mucha gente que cree que no es posible porque no lo puede proyectar, porque no puede pensarlo. Después todos van a decir que sí, se ocurrió, pero... no es muy lejano una crisis político-social en un país que ya no confía en las instituciones. Me dice, ay, pero las instituciones sí, pero confiar. No, es que, ojo, cuando eso ocurre, cuando se rompe la lógica instalada, cuando la gente deja de creer en instituciones, empieza a crear las propias. Y se generan dicotomías y disensiones de contrapoder, poder dual, hay varias cosas en la historia que ha ocurrido, poder popular, algunos le llamaron, por ahí por el 70 para adelante, en términos de que se empieza a crear una institucionalidad propia porque tú ya no empiezas a confiar en las instituciones. Cuando las instituciones están en crisis, el poder está en crisis. ¿Por qué? Porque la legitimidad que tiene el poder para dominar se pierde. Cuando tú no tenés miedo al correazo de quién te lo va a dar, cuando destruiste ese miedo, el poder que tenía el otro por sobre ti cagó. Por eso el tema de las crisis institucionales son tan peligrosas para las clases gobernantes, para las clases dominantes, porque lo que está en juego es eso. Es cuando el letrerito de no pisar el césped no se pisa. Pero dice, ¿pero para qué si no pasa exactamente nada? Y lo empieza a pensar y la gente empieza a compartir en el parque, lo empieza a ocupar. ¿Por qué? Pues dice, ¿qué pueden hacerme? Cuando las instituciones empiezan a un descrédito, eso es lo que está en juego. Y obviamente una sociedad convulsionada no es buena para los negocios. El tema es tranquilo. Por eso a los empresarios les interesa un pepino si hay un gobierno de izquierda o de derecha, si se dice comunista o si se dice neoliberalista. Le da exactamente lo mismo mientras esté tranquilo haciendo negocio. Ejemplo gráfico, China. Le interesa un pepino. Le interesa un pepino. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es eso. Lo que está en juego es la legitimidad del sistema. Y eso es más peligroso. Más peligroso que se metan preso o no los metan preso a esto. Nos referimos a lo que está ocurriendo en el tema del caso Penta, la audiencia de formalización recién en la que está el proceso iniciando esto. O si terminan saliendo algunos parlamentarios, no. Es más, de hecho, se puede llegar perfectamente en términos de análisis de crisis y decir... Sí, ya, que algunos parlamentarios desaforados y que renuncien con tal dos o tres, para que lo renuncien todos, pues, obvio. Mantengamos, claro, conservemos esto. Si eso es lo que, cuando se genera un acuerdo político, es tratar de salvar lo más. Cuando tú llegaste a la conclusión de que va a haber costo sí o sí. Y cuando hay costo sí o sí, aminorar el costo. Siempre tiene etapa esto. Decir, oye, que tenga costo cero. Ya cuando asumís que no va en ningún caso tener costo cero, que sea el menos costo posible. Claro. Salvar la mayor cantidad. Y ahí se toman decisiones frías y se toman decisiones calculadas. Pero está incubado. Y ojo, por lo menos en 30, me voy a decir perfectamente, en unos 30 y tanto, años 40, incluso tomando en cuenta de que empieza la dictadura, no había tal descrédito a las instituciones ni tan deslegitimada estaban, donde la gente ya le empieza a dar lo mismo. Sintomático. Fíjate que lo que decía Osvaldo Andrade no es menor. Que le preocupaba esta cosa que estaba ocurriendo en el Festival de Viña porque se reían de la presidenta y se reían de los políticos y que él, bueno, no es menor porque es un síntoma. Síntoma que se ha visto en otro lado. De hecho, para los que no tienen mala memoria, todo el tema, cuando fue el estallido social el 2001, el argentinazo, se culparon a programas de televisión que cambiaron incluso su línea. Por ejemplo, Canal 13, donde trabaja Tinelli. Se acusó incluso que programas como CQC, otro, y de radio, todo el cuento, habían provocado esto. ¿Por qué? Porque la gente se basaba por buena parte, por el orto, a las autoridades. Por eso alguno dice, oye, criticar a la autoridad y todo lo demás es veto porque puede generarse una crisis de legitimidad y nadie va a creer en nadie. Porque tú suspendís la creencia. O sea, la fe que tenía y ciega, la suspendí. Y dice, bueno, necesitamos pruebas. Prueba de la blancura. Si esta persona es probo o no, pero necesitamos pruebas. No vamos a confiar ciegamente. Y cuando eso se da, se empieza a desmoronar el naipe. Por ejemplo, durante la dictadura, varios espacios de distintos festivales de Viña del Mar fueron censurados justamente por lo mismo. Los censuraban cuando la gente o un artista hacía alguna alusión al régimen o cosas por el estilo. Ah, es que estamos en dictadura por eso. No, lo hacían justamente por lo mismo, porque la gente empezaba a faltarle el respeto a la autoridad. Y cuando pasa eso, empieza la crisis. O sea, la crisis es visible. Y empieza, bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué no yo? Y empieza esta epidemia en contra de las instituciones. Y eso es peligroso. Es peligroso para ellos, obviamente. ¿Y en este minuto qué estamos viviendo? Crisis. Hay una crisis. En principio, está incubado. Está empezando. Hay un bicho ahí. Lo más seguro es que puedan hacer eso, de votar uno o dos parlamentarios para poder decir, nosotros estamos limpiando. ¿Ven? Que nosotros somos los honestos. Mismos. Ellos son la manzana podrida, nosotros no. Nosotros somos blancas palomas. Por lo tanto, ya le demostramos a la gente de que acá las cosas, las instituciones funcionan, las leyes se cumplen, vamos adelante. Para que la gente diga, sí, ven, no eran todos, eran algunos. Pero si no sale ninguno, si no cae ninguno, la gente va a quedar con la idea de que, se tapan unos con otros, ayudan unos con otros, y al final son todos iguales. ¿Qué es la sensación que hay hoy día? Claro, entonces que son todos iguales. Claro. Entonces ellos tienen que demostrar que no son todos iguales, que hay algunos que son más malos que otros. Claro. Entonces, La típica, el Paco bueno y el Paco malo. Claro, ellos son los buenos y los otros son los malos. Entonces los malos hay que sacarlos y con eso están seguros de que va a haber una próxima elección en la cual ellos pueden ser reelegidos, porque eso es lo que ellos están esperando. No es terminar 4 años o los senadores terminar con sus 8 años y para la casa. No, porque el ingreso de plata es muy alto para un sueldo así. Oye, nos llega la información desde el Valle del Choapa. Se confirma que va subiendo en estos momentos gran contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros. Un tema paradójico, mientras los dirigentes están hablando con parlamentarios y está negociando el tema de que van a retirar Carabineros y todo lo demás, Carabineros va subiendo en estos momentos hacia el sector alto de Salamanca a reprimir. Va gran contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, van subiendo desde Salamanca hacia los puntos de toma, hacia el sector alto, hacia el norte allá, y es lo que está ocurriendo ahora. No había llegado esa información, ya está confirmada, va subiendo fuerzas especiales, insisto, de carabineros. Sí que va, por ejemplo, micro carabineros, Zorrillo, una retroexcavadora, varios furgones van subiendo hacia los puntos donde están bloqueados. Dice Carola C, o Saonda, el pueblo ayuda al pueblo y es el mismo quien se libera. La clase opresora jamás nos lo otorgará. ¿Cierto? Sí. Por muy cliché, por muy... pero es cierto. Oye, una pregunta con lo de Caimanes allá en Salamanca. ¿Los dirigentes sabrán que mientras ellos están pidiendo... el retiro de fuerzas especiales está subiendo a reprimir? Pues yo fuera dirigente me paro inmediatamente de la mesa de conversación y la dejo, porque si estás pidiendo algo y te están respondiendo con, o sea, contrario a lo que tú estás pidiendo, es ilógico la mesa de negociación en este minuto, o sea, a mi modo de ver. No. Claro, o sea, sería lo lógico que pasara eso. Ahora, es probable que no tengan idea porque están dentro de la reunión. Entonces, un WhatsApp. Bueno, pero es que WhatsApp, si tú estás en una reunión, no va a estar con el aparato ahí prendido. Primero que nada, apague los celulares para que podamos conversar, ¿sí o no? Una buena táctica. Pero esa es la que se usa. Claro, una buena táctica. Pero lógico. ¿Cómo va a estar ahí y van a estar todos ahí con los celulares en la mano y mandando mensajes, recibiendo mensajes? No, po, obvio. Un WhatsApp. Entonces, no. ¿No te da? ¿Ah? No sé, estos son tan... Eso, no sé, pues yo pienso de que... ¿Cómo se puede decir lobos feroces? ¿No? Disfrazados de... En este momento se pusieron la piel de oveja y fueron a sentarse a conversar. Y mandaron a los otros lobos arriba. Y es terrible, es terrible. O sea, yo veía las fotos ayer y el cerro era una humadera. Y me imagino, si aquí te tiran, no sé, ¿cuántas lagrimógenas tirarán en un día? 80, 70, cuando vienen para acá. Me imagino ese cerro con la nubadera que había de bomba, decía por lo menos 120 algo. ¿Y por cuánto rato? Pero claro, es lógico esa actitud de matonesca. Cosa de que después entrar a negociar el retiro o no retiro de carabinero y no tocar el punto que es lo esencial, de donde partió todo esto, que es el problema con Pelambre. Entonces, la conversa se cambia de rumbo. ¿Por qué? Porque lo más grave en este momento está la repre. ¿Que la puso quién? El gobierno. Porque los pacos no se mandan solos. No, po. Tiene que haber el poder político, el que da la orden. Y el poder político está en manos de Peña y Lillo. Él es el responsable de lo que está pasando allá. Deberían cambiarse ya la cancioncita, esa duerme tranquila y del tema. ¿Cachai? Deberían cambiarla ya, ¿no? Está muy... no va acorde a su función. Eso es en realidad. Así es. Entonces es el asunto que está pasando en este momento allá en Salamanca, Caimán, Valle del Choapa. Harta fuerza para ellos. Estamos así como súper preocupados de lo que está pasando, tratamos de seguir la noticia día a día, minuto a minuto, y ir confirmando lo que va pasando, porque igual llegan de repente informaciones que no son. Yo me imagino viviendo acá y que me tenga que ir porque me contaminaron. Bueno, tengo contaminado en droga, es lo mismo, pero que me contaminen las aguas. Cuando te dedicas a la crianza de animales, el agricultura, aire. El aire está todo contaminado. Claro. El ruido de ser un valle apacible, imagino todo el día y la noche el subir y bajar de camiones, te cambia la vida. Cuando tú vivías en un lado apacible, relajado, y es tu opción vivir ahí. ¿Ah? Porque muchos de los hijos, los nietos de esta persona, si quieren ir, se van. Pero muchos de ellos se quisieron quedar y quisieron seguir teniendo o haciendo lo que hacían sus padres y su abuelo. Sí, cuando hablábamos con Cristian, era la posición aquella. Entonces, que venga alguien de afuera, un megaproyecto, te ensucie, te cambie la vida, y que si tú reclamas te vayan a reprimir. Cuando tú estabas primero ahí, cuando hiciste tu vida, hiciste al final, como dicen ellos, hiciste patria ahí, porque era un lugar seco, indómito, como sea, con mucho frío durante las noches, mucho calor durante el día, pasáis penuria. El que venga otro porque tiene más plata y te pisotee, y más encima manden a los que se supone que te van a proteger, los manden a golpearte, a tirarte gas, a perseguirte como un animal, porque eso es lo que hacen ellos, te persiguen como un animal, y más encima te disparan, balines de goma, lo que sea, te disparan igual, igual que hay con herida, igual los cabros chicos van a quedar con trauma, las mujeres igual van a quedar con trauma. Esa es nuestra verdad. Bueno, eso es lo que estamos viendo momento a momento, y no solo allá, en varios lugares. Se ha dado en Freirina, Paine, bastante tiempo. Las comunidades mapuche, claro. Y cuántas más van a seguir con el tema de las termoeléctricas, de todos estos proyectos que vienen andando y que se sabe que son malos y todo, y que claro, ahora se aprueban, pero de aquí a 10 años van a decir, sí, saben que tenían razón. Pero cuando ya está el mal hecho. En Ventanas, por ejemplo, Antofagasta, Iquique, todos estos sectores, pero la plata es la que manda, la vida no. Lo que importa es producir. Estamos lo que decíamos. Y después decir, oh, qué lamentable, nos equivocamos. Pero ya, no importa. No, sigamos, lo que van a decir fue en el gobierno anterior se aprobó esto. También. Es, la culpa fue el gobierno anterior. Es la otra frase que se usa mucho. De hecho, estamos hablando ahí, chequeando la información por interno. Efectivamente, Fuerzas Especiales de Carabineros va subiendo de Salamanca hacia los puntos donde están los cortes. Hay un gran contingente policial que van acompañado incluso con una retroexcavadora. Y ahí la gente está viendo los puntos, precisamente resistir, en definitiva, lo que está ocurriendo. Ya han movilizado en total más de 100 días. Recordemos que está lo de Caimanes, que tuvo una... campamento por más de 72 días y también se sumaba a la gente de la otra localidad, además hacia Salamanca. Caimel está hacia Los Vilos, para que se puedan ubicar también, si ahí tienen un mapa de la cuarta región, particularmente del Valle del Chuapa, pueden apreciar, porque uno tiende a entender desde la lejanía que todo está como muy cerca, no hay distancia no menores entre un punto y el otro, porque esto es una provincia. Pero en este momento una provincia que está levantada contra Minas Los Pelambres, Caimanes particularmente para que recupere el agua y que se cumpla, se acate el fallo de la Corte Suprema. Y en el caso de más el sector de Salamanca, es que la empresa cumpla un compromiso que adquirió con la comunidad y las autoridades, que es la planta desalinizadora, precisamente para no seguir agotando el recurso hídrico de la localidad, que afecta directamente a la agricultura y también al agua potable. Y la empresa dice que recién va como a estudiar el tema, cuando hace 2 años dijo que se iba a implementar este año. Entonces, eso es lo que están, en definitiva, manifestando y exigiendo la gente de el Valle del Chuapa. Y en este momento es lamentable porque se están ahí en el Congreso dirigentes reunidos con la parlamentarios para precisamente tratar de destrabar y de ver alguna solución, y están pidiendo el retiro de Fuerzas Especiales, etcétera, mientras Fuerzas Especiales está yendo a reprimir a las localidades y la comunidad del Valle del Chuapa. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, sí, son las... y esto también para que quede claro en términos de la retransmisión, que a las 6 de la tarde, como todos los días, son las 1:11 y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Nosotros ya estamos llegando al final. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra, insisto, en el Valle del Chuapa. Lo hemos estado atento. Mañana vamos a estar también probablemente analizando ya más en profundidad y más fino la audiencia de formalización, que es lo que se está viviendo hoy día en tribunales a propósito de la lista política del caso Penta. Y todos los temas más. Recuerda que también se viene el tema del Día de la Mujer, el día viernes. Y mañana vamos a estar en los estudios con Víctor Hugo, también Roble, el Chelos Gay, a propósito de que está, viene el Día de la Mujer, viene O sea, ya fue, pero tuve la conmemoración esta semana de un aniversario más de la muerte de Daniel Zamudio. El asesinato, sí. Entonces vamos a estar revisando precisamente varios temas junto con él acá en los estudios de Radio Villa Francia. Chicos, chicas, les dejo los micrófonos para que se puedan despedir en esta jornada de día miércoles de inestabilidad, a propósito que siempre está Inés ahí. Ja, ja. Ya, pues, chiquillos, saludos, cariños, un abrazo a todos. Nos reencontramos nosotros, por lo menos yo el otro miércoles, pero acá los chicos siguen trabajando mañana a las 10 y el viernes a las 10 y media ahí con toda la contingencia internacional el día viernes. Hoy día en la noche a las 10 y media está otro programa de Las Hijas de Afrodita con la Carmen y con yo. Así que ahí nos estamos escuchando, esperando que, menos mal, no va a haber otro cantante que nos quite la audiencia, como la semana pasada, pero igual no, nos divertimos harto con Carmen haciendo el programa. Un saludo a todos, aguante Caimane, aguante Paine, aguante las comunidades mapuche, aguante Pilmalquén, aguante todo. Somos muchos los que estamos bajo este yugo, pero ya nos sacaremos esa bota de encima. Eso, que estén todos bien. Yo por mi parte me despido, les digo que hasta el viernes a las 10:30, cuando nos volvemos a encontrar, en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo y mucha fuerza y mucho cariño para todos quienes se están movilizando en este queridísimo país. Eso es. Que estén bien. Nos recordamos nosotros el viernes a las 10:30. Sí. Recuerden que el viernes vamos media hora más tarde, pues estamos con los viernes de análisis. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 10, ahí acá en el matinal de Radio Villa Francia. Agradecemos su sintonía como siempre. Y estaremos atentos también de todas las informaciones y de lo que está ocurriendo también en el Valle del Chuapa. Ojo para allá. Yo sé que está entretenido el tema del caso Pente y todo lo demás, que queda para largo, está recién empezando. Pero ojo también lo que está ocurriendo allá con la comunidad del Valle del Chuapa contra Mirá los Pelambres, del hombre más rico del país, Luxi, financista a la vez de la Nueva Mayoría, conocidísimo, y de la campaña también de Michelle Bachelet. Nos vamos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.